Manzana Botas, les va a gustar. Bienvenidos a esta edición del Saga Podcast, oficialmente solo para Patreoncitos. Oye, güey, pero después lo vamos a liberar. Lo van a escuchar, que nada más era para Patreoncitos. Ah, era para Patreoncitos. Sí, pero... para que se pongan a pagar los que no son Patreoncitos. Pónganse las pilas, denos varo. Es previo para Patreoncitos. Los Patreoncitos lo van a ver en el momento y contexto de la historia, que es válido. Sí. Y los demás, pues no. Perdón. Porque pues, ellos hay que admitir, ayudan mucho al podcast. Nos han ayudado un chingo. Nos ayudan un chingo. Entonces se merecen esas cosas más. Merecen tener viejas buenotas y todo. Viejas buenotas para todos. Que son mujeres. También viejas buenotas. Viejas buenotas y güeyes buenotes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues también lo que les guste. En esta edición solo o adelantada para Patreoncitos está conmigo el Necro jugando Switch en vez de hacer caso. A huevo, es que estoy terminando una batalla con la estúpida de Lucina. Está la maldad que juega Kingdom Hearts 3. De macabrón de todos. El Dr. Hill, que juegas tú. Híjole, ahorita... Es complicado. Sí, básicamente. Juego el juego de la vida y me va yendo muy mal. No mames, entonces ya pásate a Second Life. Ya. La primera batió madre, vámonos a la segunda. La chingada. No, definitivamente. No me imagino si alguien en Second Life habrá creado un subjuego llamado Third Life. Luego revisamos, estoy yo que estoy jugando Dragon's Crown Pro y Yooka-Laylee. Así les decían, para que, no mames, si hacen cosas de nerdos, no nada más están quejándose y diciendo pendejadas. Yo me quejé y hice pendejadas. Pero tú traes un Switch en la mano, güey. Traes un Switch en la mano. ¿Me ves con un Switch en la mano? No. Yo lo tengo en la mochila. Por pinche pobre. Equipo Switch. Equipo Switch. A huevo. Putos. El mío está ahí en su basecita para conectarse a la tele y que se vea bien chingón. Ya es lo único que me dejó mi fallido matrimonio. Déjame en paz. Damn. Te dejó muchos buenos recuerdos. No, me dejó deudas y y un Switch. ¿La experiencia que te ha hecho más sabio y más poderoso? No. Más no. Chillón también. Sí. Bueno, pero todos nos ponemos chillones cuando huevo, yo igual. Esos pedos. ¿No? Sí, por supuesto. Qué pinche triste. Bienvenidos al SATCAST 3. Pero para 8, amigo, como SATCAST 8. Bueno, sí. Bueno, pero para que no se pongan tristes y se alegren un chingo como el Necro que está jugando. ¿La maldad va a regalar un Snake? No voy a regalar mi Snake. Pero ahorita... No, ni madres. Pero ahorita que llegó el Necro y que llegó el Graf, les estaba comentando de que ya me pagué la tarifa de Steam del combate monero. ¡A huevo, qué chingón! Ya estaba leyendo la noticia. Ya estaba poniendo la tiendita y todo, ya hice más pruebas y está corriendo. Entonces ya es cosa más que nada de que lo aprueben y subir la versión completa. Y en teoría, ya debería... Bueno. ¿Eh? El comunismo es bueno. El comunismo es bueno, pues ya debería estar prontito para que lo cumple. Y huevo. Como les había dicho, pues igual y no estaría de más, pues a los pinches patroncitos si quieren, pues igual estamos su codiguiri del alfa. ¿Escucharon, patroncitos? Manden su... no, tenemos sus correos. Claro. ¿Sí? Les vamos a mandar a vuelta de correo una clave de combate monero. Para que descarguen su combate monero. Y si dan más de $10 un mes, les damos el APK de la versión de Android que no ha salido. Ah, cabrón. Ah, mire usted. Esa versión va a salir después de la de console, de la de PC, pero sí va a salir. Me cae de madre. Sí, nada más tenemos que pasar más filtros en Google Play. No me pregunten por qué. Nada más tengo que encontrar un momento en mi vida para hacer todo eso. Porque le estaba comentando al Graf que además otro morro de un estudio de videojuegos que no diremos, ahí les pedí igual que me prestaran un personaje. ¿Y se culieron? Pues no tanto, sino que me dijeron, por cierto, tu juego nos parece que está muy culero, así que te ofrecemos nuestro talento y nuestros servicios como estudio de diseño para que quede chingón. Y yo solo quería que me prestaran a su personaje. Y ya, no les he contestado, pero la neta les voy a decir que no. Pues vayan y chinguen a su putísima madre. No, ha sido muy leve, ¿no? ¿Fue buen pedo? Bueno, no, gracias. Fue buen pedo, a ver si me ¿Saben qué? Pues no manches, estamos aquí tratando de hacer las cosas como podemos, como claro. Sabemos. Gracias. Pero no. No gracias. Pero no gracias, ¿no? Yo la neta nomás quería el personaje, si no lo quieren. Sí, sí. Y les da pena sí. Que esté en un juego de menor calidad. Pues, de la que pues, ustedes están acostumbrados, pues seguro. Es muy válido, ¿no? Así de no, pues está por bien, supuesto. Pues saben que pues no pasa nada, ¿no? Que luego también por ahí en unos grupos de desarrollo de juegos en el Facebook. Uh-huh. Para que vean que lamentablemente la industria hay puntitos en los que avanza y otros en los que no. También empezaron a decir, miren, estamos haciendo un chingo de cosas, deberíamos hacer un... ¿Cómo se llama? Debemos hacer un smash de personajes mexicanos de juegos y empezaron a enumerarlos y sí salieron varios. Y ya les dije, ah, ok, no hay pedo, miren, yo tengo este pinche motor, funciona muy chingón. A ver, programadores, nada más díganme, lo modifican tantito y le empezamos a dar. No hay programadores. Todos son diseñadores de juegos o ilustradores. Ajá, o sea, son creativos, o sea, la gente bonita que va a los eventos. Pero nadie tiene ni la más puta idea de cómo moverle, de cómo moverle a una... Quiero entonces, meter ¿yo qué he estado haciendo estos años? No tengo pinches. Si no te pendejo. ¿No? Pedro. Muy bien, en esta edición del Zapo, que es más corta feliz, porque es solo para Patreoncitos, vamos a hablar desde Capitán Marvel. Estuvo bueno. Está chido. Ajá. Sí. No. A bueno, mí sí me gustó. Vamos a hacer esto porque siempre nos andamos mentando las madres. Y es bonito mentarnos la madre. Sí, claro. Pero bueno, vamos a dar la opinión cada uno. Y ya, después de que demos la opinión cada uno sin interrupciones, Graf, ¡uy, perdón! Ya podemos Ya ves que ahorita el Necro anda bien filoso. Sí. Ajá. ¡Qué mal pedo! ¿Anda filoso? Yo que ustedes caminaban agresivo, a la pared. Enojado, molesto, iracundo. Ah, es que... Tiene, con una tiene que ver con ese filoso que estamos hablando. Mi filoso también normalmente era así como de caliente. Tiene que ver un poco. Claro. Bueno, va un poco por el mismo lado. Como no has podido bajarle el filo al cuchillo, pues lo tienes que aplicar. La porno. Para eso existe la porno. ¿Es que no te pusiste a ver porno antes de venir? No, realmente. Me puse a ver Friends. Equipo Friends. Qué puto asco. 10 años después. Mames, Friends es la mamada, güey. Sí, es una mamada. No, está divertido. Friends o How I Met Your Mother. No. Mil veces How I Met Your Mother. How I Met Your Mother tiene mejor continuidad. Está como, parece que está escrito todo de conjunto. Sí, pero te podría decir que creo que me divierte más Friends. Lo que pasa es que Friends siempre puedes ver un capítulo suelto. Ajá. Y no vas a tener pedos. Y aparte como que siento que tiene un poquito más de gracia. Y hay capítulos de How I Met Your Mother que no eran tan graciosos o tan buenos. O sea, hay como muchos buenos, pero después hay unos muy... muy de hueva. No sé, la última temporada, por ejemplo, sí se me hizo así como de... Esa se largó mucho, sí. Ajá. O sea, eso debió haber hecho un especial de 2 horas o algo así. Ya cerramos How I Met Your Mother, chingues madre. Sí. Pero Friends también tiene el defecto de que ya se nota vieja. Ah, no, sí, puta, bastante, güey. Sí, ve cómo se visten, güey. Exactamente. O sea, los pedos con sus... O sea, se sienten muy modernos porque traen teléfonos inalámbricos para sus líneas terrestres, ¿no? Exacto, o sea, ese pinche celular enorme. No, vi un capítulo en que Chandler se queda en un cajero y la modelo internacional le presta su celular. Porque ella trae celular. Ajá. Y yo así, güey. ¿Es un celular esos grandotes? Sí, de los antenas, güey, sí, tiene que levantar la antena. Sí, es un poco cagado ver cómo, pues básicamente no hay tecnología a la que ya estamos muy acostumbrados, como un celular o una laptop. O ves sus teles y dices, no mames, esa tele tenía cuando era niño. Ajá, o su laptop de Chandler, que está bien culera, la presume, güey, con sus 500 megas en disco duro. Ajá. A la verga, le ha de caber como 2 canciones. Le caben 2 capítulos de un anime de 20 minutos, güey. No mames. En 720p. Bueno, pero era la magia de los 90. Esos años 90. Que envuelven además el contexto de la película que hablaremos hoy, La Capitana Marvel. Ah, no mames, qué bien la metió. Se mamó. Bien bajado. Ah, no sé, no lo veo cuando tiene sexo. Por favor, no lo hagan. Bueno, a ver, Necro, tú echa tu opinión. No ibas a echar el resumen. A ver, les voy a echar un pinche resumen rapidísimo. Spoiler, putas. Spoiler, a ver, hijo de su pinche madre. Un spoiler. Se los vamos a contar rápido y ya después nos dicen qué pedo, ¿no? Ajá. Entonces, como saben, llegó la 21ª película del universo cinematográfico Marvel, no La Capitana Marvel, que ya habían anunciado desde hace algún rato, y que además es la primera en la que pues, el protagónico pues, es morra, ¿no? Está Brie Larson, que es Carol Danvers, Capitana Marvel, ¿no? Algunos la conocemos de sus pequeñas apariciones en X-Men en los 90, cuando se ve que Rogue le quita sus poderes y pues está bien cabrona en esa versión. Pero ahora, pues, ahí están las figuritas que trajo el Necro, de hecho, a Rogue y a Captain Marvel. Sí. Y bueno, pues, ahora es su turno de la película, que además tiene mucho hype porque es la primera que sale después de Infinity War. Y además, pues, marca la pauta para lo que va a pasar después, ¿no? Básicamente, la película sucede en el mítico y mágico año de 1995. ¡Oh, por Dios! Oh. Eso suena hace un chingo de tiempo. Ajá, hace 24 años. Y no tanto, que es lo peor. Ese fue el año en que pensé a pelear. Exacto, hace mucho y hace muy poco, ¿no? Sí. Bueno, básicamente, esta morrita, la protagonista, que en el principio te dicen que se llama Pierce, es una morra que está con el imperio Kree, que ha aparecido mucho en el universo de Marvel, en la película de Guardianes de la Galaxia 1 así aparece, en Agents of S.H.I.E.L.D. también por ahí los mencionan, son estos morritos que son azules, como sí, Ronan, sí. Aunque también hay Kree de color piel, que les llaman Pink Kree, ¿no? Ajá, pero todos tienen sangre azul. Pero todos tienen sangre azul, ¿no? Son una raza... pitufos. Son una raza... Príncipes. Son una raza extraterrestre que convenientemente es bastante... antropomórfica, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estos cabrones son parte de un imperio cabrón, pinche grande, en expansión, que quieren, pues, pinche control del mundo. La prota, pues, es una... galaxia. Es una guerrera que está ahí, digamos que como que en el ejército. Y pues les dan el pitazo de que hay unos Skrulls ahí en un planetoide. Y estos güeyes odian a los Skrulls. Sí, a huevo. Que son otra raza extraterrestre muy famosa, ¿no? Básicamente, para hacerles corto el cuento, ella se va junto con su escuadrón a combatir a estos hijos de puta. Uh-huh. Y en una de esas la atrapan. Y cuando ella recupera la conciencia, se da cuenta que los Skrulls le están leyendo la mente porque dicen que ella tiene información que ellos quieren. Sí, a huevo. Y en el escape, todo lleno de acción, pues cae en el planeta Tierra, porque entre los datos que le sacaron de la mente era que lo que está buscando los Skrulls está en la Tierra. En el planeta C-58. Ajá, en el C-58. Está en la 53. Tierra. Ah, 53. Entonces, la destrucción increíble de la nave, caen en la Tierra. Caen varios Skrulls y cae ella. Como no tienen medios para escapar, esta morra pues les habla a sus compas. Oigan, me atraparon y ¿qué creen? Estoy en la Tierra, vengan por mí. Va, mientras trata de quebrarte los Skrulls que cayeron contigo y que pues están ahí metidos, ¿no? Y que además como cambian de forma pues va a estar más cabrón, ¿no? Y dice, ah, ok, va, chingón. A esto, entonces, pues como no es un suceso nada ordinario, pues llega Nick Fury y al parecer medio reciente S.H.I.E.L.D. y dicen, ah, cabrón, está cayendo gente del cielo, ¿no? Y esta morra le dice, no, pues, no mamen, hay unos extraterrestres que se acaban de infiltrar y la neta, pues tenemos que agarrarlos, porque, pues, estos güeyes es lo que hacen, ¿no? Colonizan planetas, o sea, sí, sí, no mames, está cabrón. Y Nick Fury dice, bueno, va, te voy a echar la mano, ¿no? Porque la neta, eso de que invadan la Tierra no está chido. No. Se da cuenta ella de que lo que quieren es esta información de una doctora Lawson y el proyecto Pegasus, y cuando... llegan, pues se dan cuenta de que es una sección ahí de ultra seguridad del gobierno, y que esta morra estaba, la doctora Lawson estaba metida en unas ondas de unos proyectos ultra secretos, ¿no? De nuevos transportes. Y que curiosamente, esta Pierce al parecer la conocía y ella es una piloto que desapareció 6 años atrás. Y dice, ah, chinga. Casualmente cuando... ¿te acuerdas? Ajá, y que dice, yo tengo como visiones, tengo como flashbacks, pero pues, según yo soy una Kree, ¿no? Guerrera de este pinche planeta, ahora resulta que tengo recuerdos en la Tierra. ¿Qué pedo? Ah, bueno, vamos a buscar a tu amiga, Mónica Rambeau, para ver qué pedo. Porque ella fue la última persona que te vio, que te diga, pues básicamente, quién chingados eres. No, esa María. ¿Eh? María Rambeau. María Rambeau. Mónica es Mónica, soy. Bueno, a María Rambeau, la mamá de Rambeau. Rambeau no le gusta. La guerra, mamá, no le gusta. La guerra, Ramón, no le gusta es bailar. Bailar, y luego no pasa nada, ¿no? Sí. Bueno. Ya. Bueno, va, el punto es que entonces pues se van Fury, se van esta morra, la Capitana Marvel. Llegan con su amiga, le dice, sí, no mames, te subiste con la doctora en un vuelo experimental muy cabrón de una nueva nave. Chocó y desapareciste. Y todos dijimos, pues se murió. Must be dead. Must be dead. Y dicen, y desapareces y ahora regresas y resulta que estás viva. ¿Qué pedo? Ah, no mames. En eso llegan los Skrulls, que un par de veces se han agarrado al picasello. Pero ya llegan y dicen, a ver, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos la fiesta en paz. La neta, lo único que nosotros queremos es que la doctora Lawson estaba desarrollando un motor para poder viajar a la velocidad de la luz. Y lo que nosotros queremos es un planeta, porque básicamente pues, somos como judíos, ¿no? No tenemos tierra, no tenemos planeta, no tenemos dónde vivir. Chichi. Y los pinche Krill, pues todo el tiempo están cagando el palo, ¿no? No nos dejan vivir nuestra pinche vida. Y dicen, ah, chinga, qué plot twist. Y en efecto ya se ve, cuando les muestran a los Skrulls, la grabación de la caja negra, que lo que pasó fue que sí, la doctora Lawson era un Krill que vino a la Tierra, desarrolló esta nueva tecnología. Los Krill en su planeta se dan cuenta que además está trabajando con los Skrulls. Y pues vienen a darle en la madre. Y en el intercambio de balazos, pues la destrucción de este pinche motor pues fue lo que le dio poderes a Carol Danvers, ¿no? Y él y su, digamos que jefe, este Jude Law, el John Rogue, pues básicamente dice, ah, bueno, pues le dio amnesia con el pinche shock de la energía, mejor me la voy a llevar al pinche Hala, al planeta de los Kree. Porque, ahí todo el mundo jala. Ajá, ahí donde todo el mundo jala. Qué buen jale. Y ahí se la pasan trabajando porque pues nunca salen del jale, ¿no? Sí, hago. Bueno, y dice, ah, pues tiene poderes, está muy cabrona, ¿no? Pues la neta, vamos a llevárnosla. Esta cabrona nos va a ayudar a crear que el pinche imperio crezca un chinguero, ¿no? Pero pues se encabrona porque dice, no mames, pues era mi pinche vida, ahora resulta que no sé quién soy, y aquí estaba toda madre, hijo de puta. Pues la neta, te voy a partir la madre, llegan sus compañeros, ahora se agarran a vergazos. Y al final, pues, ayudan a un montón de refugiados Skrull que estaban en una nave en órbita. Y le dice, bueno, va, ya acabó este desmadre, ya partimos madres. Les voy a ayudar a buscar un planeta donde puedan vivir. Y les regala a Fury el Viper que se va al final de Infinity War, ¿no? Que dice, mira, este Vipercito ya está alterado. Puta, me puedes llamar cuando quieras. Cuando haya así un pedo grueso, échame un grito y yo vengo. Y dice, va, está bien, ojalá no pase nada, ¿no? Y después ya te ponen la escena post-créditos que pasa después de Infinity War de puta... Ya desapareció la mitad de la población mundial. Ahí tenemos el pinche Vipercito, no sabemos qué pedo, ya se apagó, ya no tiene pila. Y en eso pues llega la Capitana Marvel, ¿no? Y dice, a ver, hijos de su pinche madre, ¿qué pedo? ¿Qué pasó con Fury? ¿Qué pasó básicamente, no? Y ya te ponen, ah, ¿qué crees? El desvergue va a continuar en Endgame en abril. Desvergue. Sí. Y that's pretty much it, ¿no? Sí, estuvo muy. Sí, muy resumidos, sí, ya sí. Ajá, más o menos lo que pasa, ¿no? Y pues bueno, para darle caña a este pinche capítulo. Dale caña. Patroncitos. Los amamos. Los amamos, patroncitos, sigan dándonos dinero. Ajá, vale, pues bueno, cada quien va a dar su pinche opinión. Sí. Va. Bueno, voy a empezar yo. Sí, porque necro. Ajá, bueno, a diferencia de los demás sagas de esta mesa, a mí sí no me gustó la película. ¿Para ni vergas? No se me hace la peor de Marvel. Es lo que te iba a preguntar. Ajá, no, en absoluto no. Pero no es del top. Pero no, pues sí se me hace de las de abajo. O sea, están las tres peores de Marvel. Está el cáncer y luego esta, ¿no? Ajá, y esta estará por el cuarto, quinto lugar, alguna más. Y no me he puesto a pensar bien alguien en qué lugar está cada película, pero sí está de las de abajo, ¿no? Por varias razones. O sea, para empezar, a mí en lo particular, aparte de que la protagonista se me hace ordinariamente común físicamente, a mí se me hace bien bonito. No representa esa belleza que tiene Carol Danvers en los cómics, ¿no? Y dices, güey, o sea, si pudiste representar a Thor mamado y guapo, ¿por qué no me puedes poner a mí una belleza guapa en la pantalla como lo hicieron pues, incluso con Wonder Woman, ¿no? O con Mera. Calzoncito. Ajá. Bien apretaditos. Ay, qué rico. Saludos a la Logan. ¿Y por qué esto? Porque ya sabes, ¿no? Agenda feminista pendeja y todos nos ofendemos y puta madre, ¿no? Y me caga porque últimamente pues Disney esté muy apegado a ese tipo de cosas cuando dices, güey, tus fans somos nosotros, chinga tu madre, la pinche Femigorda ni va a ir. ¿Y hubieras preferido que estuviera muy guapa y no actuara chido? No actuaba chido. Mira, Brie tampoco Larson tiene gran actuación, no lo voy a negar. Claro. Pero ¿y si ese hubiera sido el conflicto? Prefiero ver a una persona guapa que no actúe a una persona ordinaria que no actúe. Bueno. Digo, el Thor no actúa. No. Y es bastante. No. El Chris Hemsworth es mal actor. Ajá, pero es bastante cotorro al menos verlo, al cabrón, ¿no? Ajá. Pero bueno, ese es un punto. En cuanto a la trama, güey, a mí en lo particular no me late la perspectiva que le dieron de... Ahora los Skrulls son buenitos y los Kree son malitos. Y si en los cómics siempre te lo han presentado a los dos como dos razas hijas de su puta madre, ¿no? O sea, ni totalmente buenos ni totalmente malos. Digo, están en una guerra, tienen un pedo entre ellos e incluso no les importa meter en medio a otras razas, entre ellos la Tierra, como cuando pusieron a la Tierra como una prisión, ¿no? Que llegó Ronan el Acusador y hizo una prisión en la Tierra y los... Maximum Security se llama. Exactamente, gracias. Y entonces dices, güey, hubiera estado chido que sí descubra esta Carol que los Kree son... no son la buena raza protectora del universo, como ya no los habían dejado ver en Guardianes de la Galaxia, que me gustó mucho ese pedazo donde... Sí, claro. Güey, nosotros ya firmamos un tratado de paz. Sí, pero bueno, pues es tu pedo el Ronan, no el mío. Adiós. Ajá, porque ese güey se separa del imperio por extremo. Ajá, y sí. Dice, lo siento, no es nuestro pedo. Exactamente, y aún así, aunque ya había un tratado de paz, pues bueno, se nota que son muy hijos de su está puta bien, madre, pues creo ¿no? que eso le da, eso le, a mi parecer, creo que le da consistencia. No, por eso te digo. Que o sea, son culeros ahorita y van a ser culeros también. No, eso está chingón. Ah, ok. A lo que voy es que también hubieran mostrado por el otro lado que los Skrulls tampoco son ni buenitos ni los pobrecitos chiquititos que hay que proteger, ¿no? Mostrarle también a Carol así de, güey, estos güeyes también son culeros, ¿no? Y también están buscando, a lo mejor invadir la Tierra, ya dando pauta a Secret Invasion. Y los tienes también que detener, y tienes que detener a los Kree, ¿no? O sea, tienes que detener dos facciones, y porque tú eres terrestre. Ah, no, pues no mames, eso hubiera estado como más interesante. Pero en este caso se desarrolla muy planamente. O sea, a mí en lo particular se me hizo muy plano, ¿no? Ah, pues es que los que creías buenos, malos no son malos, y los que creías buenos no son buenos. Y pues, ya lo hemos visto en muchas películas muchas veces. Es como cuando dicen, ay, este güey es el malo, y de pronto no es el malo, es el güey que es bueno, ¿no? Que ayuda al protagonista. No sé, ya lo he visto muchas veces en lo particular. Plano para mí, plano. Y segundo, tercero, perdón, no me latió tampoco mucho cómo posicionaron a Nick Fury. O sea, Nick Fury ya te está diciendo en esta película, ah, pues mira, yo fui a la guerra y me volví un espía e hice esto. Entonces, ¿por qué tienes retraso mental con el gato? Porque pues ocupaban hacer chistes. No, no los ocupabas hacer. Netamente no los ocupabas hacer, o sea... Pues que tiene que le gusten los gatos. Está ¿no? cagado. No, pues sí, pero a lo mejor me gusta el gato, más tranquilo, pero también se nota un Fury que la cagó demasiado, que, o sea, no se nota. Es inexperto, güey, no es el monstruo pues sí, que conocemos. Sí, pero es inexperto en asuntos extraterrestres. Güey, hay extraterrestres. Ah, no mames, ok. Claro. En este pedo no lo sé. Pero, güey, son bases que ya tienes de espía donde, a ver, güey, no voy a cagarla de esta forma como la cagué, como estar llamando al pendejo a todos. Pero insisto, o sea, no se nota como un espía, se notó más como un policía que ayudaba a Danvers en vez de como un espía que ayudaba a Danvers. Se supone que si S.H.I.E.L.D. en esta parte de la historia, donde por ejemplo está Capitán América y Winter Soldier, tiene una tecnología avanzada común que no se muestra a la gente en general, ¿por qué no lo tendría en los 90s, no? Porque, o sea, ¿por qué no sacar por decir alguna babosada, ¿no? Un aparato que le ayudara a rastrear energía o un aparato que le ayudara a desenchufar tecnología de en ese entonces. O sea, algo así que digas, ah, o sea, te estoy creyendo que Nick Fury no solo es un personaje que está ahí parado haciendo chistes, sino realmente es un espía recurrente que le está ayudando a Carol a desenmarañar todo este misterio, el cual tampoco existió porque desde un principio ya te habían mostrado que Carol venía de la Tierra. O sea, no vas creciendo con la película. Desde un principio ya sabes que eres de la Tierra. Bueno, yo no sabía. La verdad, yo me quedé con la duda porque también yo no había leído los cómics. Yo dije, bueno, no sé si es medio Kree, no sé qué pedo. O sea, yo dije, bueno, yo sí quiero ver cómo lo solucionan. Pero sí te dijeron que estaba en la Tierra en la primera. Ah, no, sí. Entonces te dicen, bueno, obviamente la historia pasa en la Tierra. Ah, ok, va. Yo no tengo broncas. Quieras o no, también la tecnología que han tenido ahí en ese pinche universo ha ido fluctuando mucho. Por ejemplo, ahí te dicen, ok, en el 89 ya existía la tecnología de Kang Pym, pero ese güey se la llevó y dijo, yo no les muestro ya nada. Luego, quieras o no, aquí pasa un par de años después de la escena del inicio de Black Panther, ¿no? Y ahí sí. Te ponen que tecnología chingona, ahorita... Nada más los wakandianos. Estaba y los wakandianos no están abiertos tampoco al comercio internacional. Entonces, no existe nada de eso. Y tenía 3 años muerto Howard Stark. Pero ya existía Howard Stark, que sí, dejó mucha Stark tecnología. Mira, a lo que se quedaron, a lo máximo es que dicen, en vez ya estaba de mayor a su época, tenemos el Quadjet. El Quadjet. Que es un Quinjet, nada más, ajá. Básicamente. Es un Quadjet, pero el Quinjet es porque tiene 5 motores. Sí. Entonces, este es un Quadjet porque solo tiene 4. Ajá, dices, ok, anterior. Y esto es lo más avanzado que tenemos. Y párale de contar, ¿no? Insisto, eso es lo que hace que, a mí en mi opinión, hace que se vea malo. Porque se supone que ya te habían pintado un Nick Fury que era chingón. O sea, ok, yo estoy de acuerdo. No eras tan chingón como lo eres ahorita antes de volverte polvo. En Infinity War, pero güey, ya tenías un nivel de chingonería porque tú mismo lo estás diciendo en la película. Yo ya tengo toda esta experiencia, no es como que acabo de salir de la academia, ¿no? Pero son 20 años de diferencia, güey. Y aún así tiene experiencia. Sí, pero sí. Son 20 años de diferencia. Y no mostró nada de experiencia. ¿No? Por eso, porque aquí se ve. Y ya nomás para finalizar, a mí en lo particular, los efectos se me hicieron también bastante bajados de calidad a comparación a como ya nos tenían acostumbrados. Bueno, honestamente, por ejemplo, yo les puedo decir, yo cuando me fui a ver Infinity War, los efectos de Infinity War se me hacen malos. A chinga. A mí los de Infinity War se me hacen efectos malos. ¿Cómo cuál? Pues, o sea, te todo, creo, pero ¿cómo cuál? ¿Intento? Todo, o sea, y yo no tengo broncas, porque yo voy a ver una película de cómics, o sea, yo sé que tiene... Es lo que ahorita le dicen, efecto de After Effects. Uh-huh. O sea, son como medio chafitas, pero son intensos, o sea, se integran y te los venden, pero no son así tan ultra realistas. Por ejemplo, desde el Bleeding Edge de Iron Man, por ejemplo, la pinche armadura de Iron Man en Infinity War se ve lo que sigue de horrible. O sea, fea, en mi opinión, desde el punto de vista de composición. Te digo, güey, eso se ve lo que sigue de feo. A mí, o sea, sí me gusta. Horrible. A mí también. O sea, para mí el efecto bueno es Thanos. O sea, ok, ahí está el pinche presupuesto, que el Thanos se ve... Bien. No, sí se ve bien chingón. El resto de los efectos a mí no se me hacen sobresalientes en ningún sentido, pero se me hacen cumplidores de... Yo quiero ver rayitos y naves espaciales. Ten rayitos y naves espaciales, perfecto. O sea, no me tienes que vender algo más complejo que eso. Yo estoy bien. Entonces ahí sí se me hace como medio acá. Entonces ahorita veo esta y digo, de nuevo es ese efecto como de cómic. Saturado, sencillón, pero se los compro. O sea, a mí no me genera ningún conflicto, pero sé que si yo voy a ver una película de Marvel... No voy a ir a ver efectos que, en mi opinión, que suban la barra. Para mí son efectos que cumplen. No, sí, yo estoy diciendo que los... Que suban la barra, por que ejemplo... esperaba más de otros, ¿no? O sea, pero siento que, por ejemplo, Guardianes se ve mucho mejor que esta. Y Guardianes ya fue hace bastantes años. Guardianes 1. Y aquí siento que los rayos que lanza cuando vuela se sigue viendo como muy feito. O sea, bueno, no sé, lo noté bastante. A diferencia de películas pasadas. Sí, o sea, estoy de acuerdo, no son los mejores efectos. Incluso hasta los Skrulls, que parecen Piccolo de Mako. Bueno, pero esos a mí me cagaron un poco. Pero los Skrulls se ven como Skrulls. Son güeyes verdes, más con orejas puntiagudas y tienen la barba partita. O sea, los ves y ellos... ¡Ah! Es un fucking Skrull. O sea, yo, bueno, yo en particular no tengo ningún pedo, ¿no? Yo nada más dije ahorita que uno de estos hijos de perra diga que es Skrulls. Y nadie lo dijo. Y dije, bueno, no hay pedo. Porque es pues, mejor mono del Marvel Capcom 3. Estaba roto. Estaba bien pinche divertido. Bien roto. Ya, opinión. Bueno, aunque no encuentro mi Marvel. ¿Ya Capo cerraste, 3. Amigo? Sí, ya, eso ya lo cambié. Ahí van algunos saludinis antes de que entremos con otra opinión distinta. David Cruz nos dice, aquí el Hitbot Omega reportándose, y pues pide un saludo del saga más chingón, del Dr. Gil, a huevo. Ah, está mal. No, está chingón. Sí, sabías que estaba mal cuando dijo Hitbot Omega. Sí, güey. Primero, güey, ¿qué quieres? Está chingón. Bien, bueno, va. Digo, el último, es el último, el último, que ya hay más, pero bueno. Y dice, pues yo estuve esperando a que saliera Rogue, pero ni modo, y no. La compra de Fox se cierra la próxima semana, entonces... 21 de marzo. Ajá, entonces ya a lo mejor más adelante salgan más cosas de esto, ¿no? Lo más probable es que... Aparte estaría difícil presentarla, porque no... Pues sí, porque no macharía, pero bueno, a lo mejor un pinche esterejo, ¿no? Algo así. Lo que va a pasar es que simplemente van a tener que reconstruir el universo de Marvel, de a poco. Gracias al Infinity War. Quieran o no, además el Infinity War Endgame... sale después de la adquisición, entonces pueden hacer cualquier pinche locura. Ya ven que hasta cuando les dijeron, estamos tratando de llegar a un trato con Sony, igual y podemos usar a Spider-Man, pero tengan un plan B para Civil War porque no es seguro. Uh-huh. Ok, va. Y lo hicieron a ciegas, ¿no? Así de, güey, nunca tuvimos el plan B, siempre fue que iba a salir Spider-Man, ¿no? Confiábamos en que el dinero iba a hablar. Dinero es dinero, dinero. Dice, pero ni modo, y lo mejor fue el gatito. Estuvo chido. El Gus se llamaba, ¿no? El Gus. Gus. Fue el gatito, y también le mando saludos al profesor Cochinón. Así dice. ¿Quién será ese güey? Quién sabe, pues pero tú... te mandan saludos. ¿Por qué, güey? Porque te ves el profesor Cochinón. Yo no soy un profesor Cochinón. Eres el ídolo de las masas, sí, amigo. Eres mi ídolo. Eres mi ídolo, no, profesor Cochinón. Yo soy un profesional y decente. Sí. Diego Pilgrim dice, no había odiado tanto una película de Marvel desde Thor 2. Su opinión, ¿no? ¿Está bien? Sí. Muy bien, amigo, tú sí sabes. Va. Ramí Salazar Patiño nos dice, saludos, sagas, qué bueno saber de ustedes de nuevo. Al chile no la he visto y la veré en el cine. Ahí me esperaré a ver quién la gorroneó el DVD o le quito el autobús cuando me vaya de vacaciones. Y dice que no va a pagar para ver chingaderas feministas. Y pues es que no lo es. No lo es. Feminista. A pesar de todo. A pesar de que lo intentan, no se siente. Creo que sí lo intentan poquito. Lo intentan poquito. A mi juicio sí siento que es tantito. Yo siento que fue a nivel de Stan Lee. O sea, sin literalmente echarte en cara el discurso. Exactamente. Yo lo sentí bastante decente. O sea, fue una película suavecito. Para que las niñas tuvieran otro héroe nuevo en el cine. Uh-huh. Sí, pero no. El discurso no fue tan obvio como sería en Wonder Woman. Es que, por ejemplo, y me gusta Wonder Woman. Es que también Wonder Woman ahí, es mejor película. Es que también ahí donde está el problema, pues yo creo que acá del amigo que lo está que está en esa actitud, ¿no? Porque precisamente dices, ok, viene el nuevo película de superhéroes, ah, por cierto, ahora es Protesmorra, ¿no? Y que ya des por hecho de que solo por eso es una película que tiene que tener una tendencia feminista, pues ya es como muy prejuicioso. No, no, no, es que ahí el problema fue que toda la campaña se manejó muy feministamente, sí, sobre sí. todo por culpa de Brie Larson. Sí, sí, sí. Yo apoyo al Necron. Entonces, hay un problema, sí, con la personalidad, porque esta chava dijo en una conferencia de prensa que le molestaba que la mayoría de la prensa que había ido a su conferencia eran hombres blancos de 30 y tantos. Entonces que ella, algunos hasta llegaron a exagerar y decir que estaba prohibiendo la entrada a ese tipo de gente que quería puras mujeres. Ajá, o sea, incluso gente de todos los colores. Incluso no lo dijo tanto así como no. como me molesta. Ella dijo, oigan, cuando hay ruedas de prensa siempre son hombres blancos de 30 y tantos. Sí. ¿Por qué no hay más variedad? Es lo único que dijo. Y la gente, no, ya nos atacó, que la chingada. Y quieras o no, también eso puede crear muy mala fama en Estados Unidos, porque todavía es un país excesivamente ortodoxo. Y además, ahorita más, con el pinche presidente que tienen. Entonces, el pinche país dio unos pasitos para atrás en cuestiones de tolerancia, y si quieres, diversidad. Y entonces, ahorita, cualquier cosa de que digas, te la transgiversan muy cabrón. Entonces ella además dijo, güey, yo nomás decía que... No, bueno, pues, pero sí en entrevistas que dio para, obviamente, diferentes medios, no es que dijera, no, es que mujeres y nosotros, y ahí mueran los penes y arriba las vaginas, no. Pero sí se notaba un poco una tendencia feminista en sus palabras, y aparte, por ejemplo, hace poco, creo que ayer, hoy, una mañana, no sé, no me acuerdo, también así como de, no, es que yo quiero que Marvel saque una película donde el grupo sea puras mujeres heroínas. Güey, no, mira, it's not fucking necessary. Marvel como equipo es mucho más astuto. O sea, estamos hablando, sí, la actriz puede decir lo que ella quiera en las entrevistas, pero la película no iba hacia esa tendencia. Ajá. Ellos nada más iban a traer al Captain Marvel. Y si ahorita el Captain Marvel hubiera sido hombre, hubiera sido una película con un hombre. Mira, aún así sí tiene un poquito de ese empoderamiento femenino. O sea, claro, todo eso sí, de no te vas a dejar caer, tú vas a poder lograr todo. Y que llegaba su papá, le decía, es que tú no puedes, no vas a hacerlo. Y que se burlaban en la academia por ser mujer. Nuevamente, sí, sí está el mensaje feminista, a mi juicio, pero a mí no me molesto. Ajá. Se maneja, que se hable muy bien, se les da muy bien el lugar. Es cierto, eso lo vivimos, claro. Sí existe, pero no en todos lados. No a todas les pasa, aunque sí es frecuente. Y aquí como que te lo quieren meter a huevo e indicarte, así es. En las que ya está peleando, no las vi tanto como el feminista, como el capítulo de Lisa Simpson, que es netamente feminista. Lo vi como de ella misma, o sea, de la personalidad que ella tenía, que era alguien que no se dejaba. Sí, hay un par de escenas donde obviamente están netamente feministas cuando dicen, nunca pudimos conseguir otro trabajo en las fuerzas aéreas que no fuera con la Marvel, ¿no? Entonces, pues era lo único que pudimos lograr, o sea, a pesar de que éramos buenas. Es bueno, pero es bueno, sí, tiene que meter un poquito, ¿no?, de mensaje feminista. Está bien, no hay problema. Sí, yo no me quejo, insisto. Yo lo único que digo es que en este aspecto, a mí lo que me parece es que el mayor problema es que en general, la Carol Danvers, ¿no?, el personaje de Marvel, de Carol Danvers, el Capitán Marvel, son personajes muy planos, por sí mismos. Sí. Porque es, y es una, no me acuerdo quién fue un editor de Marvel en los 70s, que era el que había escrito Legión también, una temporada, él entabló esa política de evitar los superhéroes y supervillanos con poderes de disparar rayos. Porque decían que eran planos. Y lo evitó por muchos años. Por muchos años Marvel ya no lanzaba personajes cuyo poder fuera lanzar rayos. Claro, ya estaba Cíclope y lo que quieras. Ya Cíclope tenía un trasfondo, pero a mí sí me sacaba onda porque cuando levantaba las manos con los puños y salían los rayos, pues decías, pues eso es lo único que tienes que hacer, ¿no? No es como un poder, bueno, del Capitán América que es más vistoso. Te estás interrumpiendo tu propio saludo, ¿eh? Quiero un saludo del Saga que nos calentará con las llamas de su ardiente pasión para recordarnos que estamos vivos. El Graf. A mí no me calienta el Graf. Estás de caliente, pinche Graf, no, con todos nosotros, pinche puerco. No caliento nada. Más menos que las tortillas. Yo espero que sí. Posdata, estoy pendejo pa'l Patreon, así que le pasé un varo al Necro para la saga. Ah, sí, porque... Ramisa la zapatina. Exactamente. No, sí lo había dicho al Gil. Sí, yo sí sabía. Sí. Ah, pues sí, no lo debiste en un momento. Perdón. Es que esa es la cosa, no nos habíamos visto. Sí, exacto. Esa es la cosa. Martín Valhalla nos dice, la veré solo por cumplir con la cuota y para que no haya ningún detalle o referencia en la de Endgame. pues sí la tienes que ver, güey. Poquito. Pero, pues sí. Si ves 10 minutos gusta, de la película. Todas las películas de Marvel son así, son 2-3 cositas, que, o sea, en el fondo, ¿qué te da Capitán América teóricamente para Endgame? O sea, solo saber de dónde salió. Dice, pero sí, si por mí fuera, creo que estaría haciendo el espacio junto a la de Ghostbusters Feminazis, como las películas vetadas por las que nomás no se me antoja. Bueno, es de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Que tiene esa perspectiva. Yo te recomiendo que si escuchas esto y no la has visto, vayas a verla. Sí, pero Ghostbusters sí vale no era feminista, pero era una terrible, pésima película. Es una película muy mala, ¿no? Ajá, pero o sea, por sus propios méritos. Exactamente. Por sus propios méritos, ahí sí hay que admitirlo. O sea, también tiene un poquillo de su género. Tiene un poquito de feminista, ya lo sabemos. Ajá. Lo más lógico hubiera sido, pues, armar un equipo de güeyes y huellas. Chingue su madre. Ajá, pero. No. Bueno, viene. Viene la buena, esperemos. Viene la buena el año que entra, ya por fin, pinche Ghostbusters 3. Y que, oigan, mis palabras, lo más seguro, pues iba a haber al menos una morrita en el equipo, pues para equilibrar el pedo. Siempre claro. Hemos visto en Ghostbusters. En Extreme Ghostbusters estaba bien balanceado. Estaba y funcionaba. Y funcionaba. Sí, estaba el paralítico. Me cagaba el paralítico. A mí no. Y nos dice el mismo Martín Majala, por cierto, saludos, sagas, y felicítenme porque hoy es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Para cuando escuches esto ya no va a ser tu cumpleaños. Da huevo, pero mientras sí. Y dice, y estoy bien mamón, chingón. Ya que es el día del año que exijo que todos cumplan con todos mis brutales mandatos. Chinga tu madre entonces. Sí. Ubaldo Navarro nos dice, ¿dónde anda el Graf? ¿Dónde andas, Graf? Aquí en bicicletero. Aquí. Sí, a huevo. ¿Por qué a dónde iba? Pues no sé. ¿Ah? Dice, por acá otro Hillbot Prime. Un saludo a todos y un agarrón de Nacha pal Necro. Nacha. A huevo. Y dice, pensé que no la versión sin albur porque tuvo marketing tirado de feminista. ¿Qué? Sí, no que sé. Pensó que lo más probable es que no le iba a querer ver o que iba a estar mucho, muy feminista. Pero sí, el marketing falló. O sea, como que yo creo que nadie de marketing la vio y nada más vio, nada, es una mona, pues métele pura. Es una vieja, di que es chingona porque es vieja. Sí, ya. Ajá. Pero aún así dicen que no le ganó en revenue a Wonder Woman. En ese aspecto, no, o sea, creo. Que dicen que como película así de empoderamiento feminista, está mejor Wonder Woman. Wonder Woman es la mamada. Pero es que Wonder Woman es mucho más sí, obvia, ¿no? Está bien chida. Pero es obvia, sí, pero les gusta un poquito más. También, yo creo que a mí no me gustó más. ¿Te gustó, Neto? O sea, a mí me gustó Wonder Woman, pero sí se me hizo una película ahí sí muy X. Y dije, ok, está entretenida. Muy directa. Y se acabó y de pronto, no mames, es que Wonder Woman. Y yo, pues está bien, pero no es la gran chingonería tampoco. A mí sí me gustó más. Me gusta. Yo recuerdo que le puse 8.5. Sí, algo así, como 8.5. Es una película de 8. Y también esta es de 8 tirando la 7. No, esta para mí es un puto 6. Bueno, ahorita llegamos a eso. Israel Jerry Dark Ortiz dice, yo quiero saludinis de la saga y a mí sí me gustó la película. Bien por ti. Dice, es divertida, sus saludinis, por favor. Saludos. Es divertida y yo no vi la agenda feminista que tanto gritaban las masas. Es que la tienes que buscar mucho. Sí, la verdad sí no está tan marcada, o sea, está sencilla. Está leve, o sea, eso yo no sé, no me quejo. Y eso es, cuando nada más es una embarradita bonita y todo, pues todo el mundo puede disfrutar la película, o sea. Iván Palacios Ovalle dice, manden saludos, porfa, ya se les extrañaba. Saludos. Y nos vas a seguir extrañando porque esto no lo vas a escuchar hasta abril. Chale, qué mal pedo. Aldo Abejar dice, saludos desde Morelia, sagas. Saludos a Morelia. Saludos a Morelia. Chingón. Desde el pueblo de Cicletero. Definitivamente no es mala, cumple, pero a esas alturas a Marvel Studios se le debe de pedir más que solo cumplir. Puede ser. Llena bien el papel, pero a mi parecer sí le hace falta carisma, totalmente de acuerdo. Y dice que quiere un saludo de toda la Trifuerza presente. Chingón. Saludini. Uno es el vacío entre los triángulos. Ah, bueno. No mames. Yo soy el vacío. No valgo nada. Chingón. Son todos los saludos hasta ahora. Bueno, yo nada más doy rápido algunas opiniones. Primero, sí me sacó una lágrima la entrada de Marvel Studios de esa película. Ah, sí, chingón. Sí, entrada. Se mamaron así. Sí. Cuando lo vi, dije, ay, mira, son Stan Lee. Te extrañamos, culero. Bueno, pues sí, al final de cuentas todo esto se construye en base a él. Entonces era lo mínimo que... Bueno, no era lo mínimo, pero encontraron la forma de hacerlo ver tan grande como los personajes que creo. Y al final de cuentas yo sí dije, ay, esta película se ganó mínimo medio punto por esa pinche entrada. Qué muy chingón. Yo bien pinche emocionado cuando vi el cameo, le ando mandando mensajes a este güey y ni los checó. Pero luego hablamos de eso. Ahorita hablamos del cameo de Stan Lee, que estuvo bien verde. Bueno, yo voy en mi opinión. Mi cameo favorito. No, me gusta más el de Guardianes 2. Ahí sí. Yo me quedo con eso. Porque voy más con continuidad, pero sí está divertido. Y tal es. En dado caso, a mí me gusta porque la película es relativamente inteligente. O sea, como siempre están los fans de Marvel, que como somos nosotros, nos la tallamos de que nos la sabemos ya todas, ¿no? O sea, no me pueden sorprenderse todo sobre Capitana Marvel, sobre los Kree, no, no los tanto. Skrulls y la chingada. Y eso es lo que a veces quiere hacer Marvel, hacernos ver las cosas distintas. Está bien, muchos dicen, es que hacen ver a los Skrulls como si fueran unos pendejos. Bueno, he leído más historias de Skrulls pendejos que historias de Skrulls chingones. De Skrulls chingones creo que nada más he leído Secret Invasion. Y a lo sumo, si exageras, la guerra Kree-Skrull. Son las dos historias donde los Skrulls son la verga y son súper peligrosos. Fuera de eso, en su primera aparición los convirtieron en vacas. Y se las comieron. Y se las comieron. Y obtuvieron poder. Ajá, y la segunda gran idea de los Skrulls fue hacer... O sea, a pesar de que el personaje le caiga bien a la maldad, no hay pedo, pero el concepto en sí de haber creado al Super Skrull exactamente con los poderes de los Cuatro Fantásticos también es como una broma. Entonces los Skrulls para mí normalmente tienden a ser uno de esos imperios de broma intergalácticos. Entonces algunas veces han tenido, ahorita los han querido tachar ya más de cabrones. La otra historia que técnicamente son los Skrulls es la de Ultimates, pero ni siquiera son Skrulls, ahí les llaman Chitauris, como quieran. Igual, hay tres grandes historias donde los Skrulls son cabrones y hay 20 historias donde los Skrulls son unos pendejos. Sobre todo si las escribe Stan Lee, casi siempre fueron pendejos. ¿Qué más pedo? Lo de, ¡ay, son buenos! ¡No! Una vez más. Así como hay Kree, que tienen la capacidad de razonar más allá de la guerra Kree-Skrull en la que están metidos, esos pueden ser simplemente Skrulls que, uno, no están apoyados por el Imperio Skrull, y segundo, terminan siendo refugiados. O sea, a final de cuentas hubo alemanes en los 40s que no se unieron al régimen nazi. Lo único que entiendo es que ese grupo de Skrulls estaban sufriendo porque los habían agarrado por alguna u otra. Los traían contra ellos. Pero vamos a lo mismo de, sí, de tener un panorama anterior. O sea, en los nazis tú ya tienes un panorama anterior que sí, te enseñaron de historias. Y Marvel supuso que la mayoría de la gente que estaba viendo la película la mayoría de la gente no le podría entenderlo. No lo entendieron. Está bien, los Kree, no, los Skrulls no son buenos, los Kree no son buenos. Lo que podemos ver en Guardians of the Galaxy es que le están bajando de huevos a los Kree. Porque están empezando a firmar tratados de paz. Porque cuando ves a Ronan en Guardians, él se sale porque su imperio se está volviendo pussy. Uh-huh. Sin ninguna relación con las feminazis, ¿no? O sea, pussy nada más es el término que quise decir. Bueno, tienen 20 años de historias, entonces dices, pueden explorar todavía más. Entonces, ajá. Desde otras perspectivas. Entonces, en Guardians, los Kree están intentando calmarse. Y Ronan es el que no se quiere calmar. Entonces, ¿qué puede decir que este es un grupo que chingue su madre, ¿no? Igual que Marvel. Marvel es una renegada Kree. Entonces, estos eran renegados Skrull y renegados Kree que se juntaron para ir a chingar a su madre a otro lado y salirse de esta pinche guerra. Está bien. ¿Cómo se llamaba la doctora? Lawson, el nombre de su apellido. Ajá, pero su. Wendy. No, pero como Kree. Marvel. Ah, Marvel. Pendejo, pues ella es la que es la capitana. Perdón, disculpen, Marvel. Sí, lo olvidé. Ella es Marvel. Sí, ajá. Ella es la capitán Marvel. Sí, original, nada más que aquí le cambiaron ajá el sexo. Sí, exacto. Ajá. Sí. Ay, no tenía poderes. Bueno, sí. No. Ajá. Sí, de hecho. Un Kree. Digo, cualquiera. Un Kree cualquiera. Cambiaron el origen. El detalle con Marvel, con la saga de los personajes llamados Marvel, es que son personajes bien planos. Son de esos personajes como Sentry que los hacen con mucho poder y simplemente quedan planos. Entonces también dices, tienes una actriz que es media plana, con un personaje que es medio plano, pero necesitas meter más personajes cósmicos, pues entonces la película no es la gran cosa. También sigue la fórmula base de las películas de introducción de superhéroes de Marvel, que no siempre todas son buenas. Claro, en su época cuando vimos Iron Man 1, que ya seguía esta fórmula, nos llamó la atención. Fue lo que inició Marvel. Se la saltaron con Hulk y no les fue bien. La hicieron con Thor y tampoco les fue bien. Pero si notas, como que fuera de Iron Man 1, todas esas primeras partes, salvo algunas excepciones, han tendido a ser de fórmula. Excepto, o sea, Capitán América es bien vergas. Ah, pero es que Capitán América se saltó esa fórmula muy cabrón. Sí. O sea, no sí se la. Pero por si sí es como ver. Para mí, Capitán Marvel es como ver Black Panther, como ver Doctor Strange, como ver Guardians, ¿no? Guardians tuvo como que un aire muy bonito también. Ant-Man, o sea, son todos esos personajes que nunca han valido nada, llegan, ya les meten lo que puedan. El problema es cuando llegan y alguien sí tiene cariño por el personaje. O sea, que el Dr. Hill no se pudo quejar en Iron Man 1, o sea, no, a huevo que no. Madre, o sea, Dijeron, hizo más de lo que pudieron hacer con la poca historia que llevaba en ese entonces. Sí, por supuesto. Y fue lo que levantó el universo Marvel. Está bien, me gusta la película. No es de las mejores, no es de las medianas. Está junto a Thor, Iron Man 3 y... Thor 2. Como de así de las... de las que dices, bueno, la tengo que ver, pero nunca me voy a quejar si la compro, nunca la voy a dejar de ver en mis maratones de Marvel. También hay dos tipos de precuelas, unas en las que te quieren contar todos los detalles para que el personaje esté en el punto donde lo conociste, como Solo, y las otras historias donde la alargan mucho, inventan personajes adicionales para hacer que no se vea tan obvio como Smallville. Entonces dices, o haces una o haces la otra. Dije, por favor, no hagan la mamada de ya meter el parche desde ahorita. Y la verdad, lo único que sentí fue que fue muy apresurado. Bueno, ya hubiera esperado. No hubiera querido que Nick Fury específicamente tuviera que perder. O sea, no nada más porque es la primera película donde pones a Nick Fury con dos ojos. En esa película tiene que perder el bicho. No, yo también estoy de acuerdo. De hecho, hubiera estado mejor que no lo pusieran, porque ahí estaba el gag de que un chingo de veces se lastima la cara. Y dice, no mames, no puede hacer nada. No. Y todo el tiempo está esperando a ver cuándo pierde el pichón. ¿En qué momento? Al final hubieran hecho lo mismo. Ah, le di un pichón. Ya, valió madre. No mames, me arañó un gato, ya. Ah, ok, va. Ajá, fue como, sí, hubiera estado mejor. Un poco el chiste con la mona esta. ¿Cómo se llama? La de pinches Iron Fist. Misty Knight. Que también le rompieron y le fregaron el brazo como 8 veces durante la serie antes de que por fin se lo cortaran. Es al fin, ya se lo cortaron, ya. Sí. Pinche brazo, cómo ha sufrido. Sí, pero sí, yo sí. La primera vez que dijeron, no pasó nada con mi ojo, dije, ya, fueron listos y no van a hacer esa mamada. Hubiera estado mejor, como dices, y es parte de lo que te decía, en lo particular también se me hace tanto como lo perdió. O sea, yo siento que hubiera estado más épico en, si quieres tú, salvando a la capitana o salvando a su amiga, la Mónica, digo, la María Ramírez. Sí, todo mundo quiere ser heroico, pero no todo puede ser heroico. ¿Han escuchado cómo perdí el ojo? Digo, si voy a ir a ver una película de héroes, quiero cargos de heroico, ¿no? Bueno, ya. Pero yo al final le dejo como un 7.5, 8.1 a Capitana Marvel. También las escenas post-créditos fueron así como, bueno, pues tienen que ponerla. O sea, lo último que tenía ganas era de ver el pinche gato sacando el Tesseract. O sea, el cual era también algo lógico, digo, si tarde o temprano iba a salirse, ¿no? O sea, si lo recuperó Nick Fury de alguna forma, no era porque porque mágicamente le llegó por correo, ¿no? Mientras se pudría, ahí está. Aquí está el tercer acto, chinga su madre. Sí. Me gustan las... Más, tenemos más saludinis. Carlos Conde Sosa dice, saludos, una mentada comunitaria de todos, por favor. Chinga su madre. Chinga su madre de todos, especialmente tú. Alejandro Pérez dice, a mí lo que menos me gustó es que agarran las canciones más básicas de los 90s y las pusieran como soundtrack. Hay algunas que ni el caso quedaban, como la canción de Just a Girl. Creo que como la mayoría me generó el sentimiento de que esta está entre las más flojitas del MCU. Sí. Pues, es que Marvel, mientras más poderoso el héroe, menos llamativo es. Eso que dice este chavo, ¿cómo es? Alejandro Pérez. Alejandro Pérez. También se me hizo un desatino. Como que intentaron hacer una copia de Lasso Mix al estilo 90s, pero estuvo mal logrado. No por algunas chingonas, pero que si no quedan. No, yo no digo tanto por las canciones, digo, eso ya es muy gusto particular de cada quien. Voy a intentar meter soundtrack de fórmula. Ajá, exacto. Siento que lo metieron y no machaba bien a veces con la escena. O sea, por ejemplo, la de Nirvana cuando está viendo a la inteligencia esta suprema. Como de, ¿y por qué metiste esa rola ahí? Segundo, yo no lo noté porque no soy tan puto geek de música, así, pero segundo también dicen, ¿por qué Carol conocía esa canción? Si esa canción salió. Sí, después. Ajá, cuando ella estaba en el espacio, ¿no? O sea, no debería de conocer esa canción. Qué listo, ¿no? Sí. Mira, también un punto, a mí me gustó, nada más lo quiero decir rápido, que ni los Kree ni los Skrulls se hicieron la clásica fuera del lugar de al llegar a un planeta. O sea, el clásico de no entiendo ni cómo subirme al metro, no entiendo la cultura humana, ese tipo de cosas que normalmente siempre haces cuando un extraterrestre llega a la Tierra o un viajero del tiempo y no entiende las costumbres. Bueno, de Chucky la que es más, la que menos se integra, pues es ella, ¿no? Es Danvers. Sí. Que es la que sí, como que dice, ¿qué chingados es esto, no? Los Skrulls, porque podían absorber, te hicieron también memorias, ¿no? Recientes. Entonces dices, ok, ya agarré el pedo. Como los Transformers cuando llegan a la primera película y dicen, chinga, ¿cómo es que ya son tan dudes? Estamos leyendo el internet. Ok, va. Va. Me integro. Exacto, ¿no? Ya hice 5 memes y los subí a la red, ¿no? Putos. A huevo. Uriel Serrano García dice, saludos, sagas. En mi opinión, la película no es mala, no. El problema es que solo está ahí para completar. Sí. Pues muchas. Algo, sí. Dice, la pongo a la misma altura que Thor 1 y Capitán América 1. No. Nada, muchacho, no. Bueno, América diferimos, diferimos. No, Capitán América es la mamada. Capitán América 1. Pero esa gente no, no sé, su mamá no tomó ácido fólico. Okay. Son buenas. Vamos a regresar a lo del ácido fólico. Son buenas, pero solo están ahí para completar. Tema ligeramente aparte, antes de que se estrenara la película, hubo mucho odio hacia el personaje y la actriz, pero apenas salió el trailer de Avengers Endgame y vieron juntos a Thor y Carol, de la nada, ahora resulta que todos aman a Capitán Marvel. Se me hizo una pendejada ese cambio de tendencia. ¿Qué opinan ustedes? Pues la gente es muy pendeja. Sí, claro. Sí. Ahí está. Sobre todo en bola. Miren, sí. Ese es el problema. O sea, y lo han dicho, porque son ciertos grupos específicos y pequeños, multitudes las que gobiernan al mundo. Bueno, porque la gran mayoría son pendejos, ¿no? Y todos son muy pendejos para muchas cosas. Entonces, pues que no te extrañe que la inteligencia colectiva pues tenga un nivel pues subterrestre, casi casi. O sea, más bien a mí me sorprendería que hubiera una reacción más objetiva, ¿no? Y pues simplemente espera que hagan pendejadas y no te vas a equivocar. Y yo soy el que está de malas, ¿eh? No, ya noté que todos. No, yo estoy siendo objetivo. También por... no importa. David Meneses Ávila dice, yo, señores, saludo a los sagas más chingones, la maldad y el doctor Gil, a huevo. Saludines. Equipo más chingones. ¿Ves cómo la gente está pendeja? Lo malo es que ese no entra en el concepto de colectivo, porque no, es una sola persona. ¿Quién sabe? Pero ya son varios que están diciendo. Depende de su masa corporal. Puede ser una masa. Qué mal, okay. Depende. Igual si es delgado, de entonces, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, mejor opinen cómo de Disney regresará arrastrándose con James Gunn para la tercera parte de Guardianes de la Galaxia. Sí, van a arrastrarse. Sí. Ya le pidieron a James Gunn. Bueno, ahorita hablamos de eso. Chingón. Dos comentarios más. Marcos Martínez dice, yo quiero dos cosas. Primero, un saludo para mí, el original Hillbot Prime, que soy yo. No Ego Navarro. Bueno, sí es correcto este güey. Sí. Prime. Saludini. Mándale el título oficial por escrito. Pues no se peleen. Puede ser el otro, él, no sé. Puede ser Hillbot. El otro, Ego Navarro puede ser Hillbot Teta, hombre. Ya, listo. Ya tiene una letra. No hay pedo, o sea, hay mucho Gil para todos. A huevo. También tiene mucha masa corporal. Está bien, no lo dudo. Dice... Bla, bla, bla, bla. Y pues no la quiero ver. Así que, please, full spoiler, cuénteme toda la película. Ya. Deberías de verla aún así, pero ya está. Dice, bueno, tengo una duda. Ya era película, la planeo ver en pirata. Ajá. ¿Qué tanto arrastra Samuel L. Jackson a Brie Larson? ¿Arrastra bastante. ¿En qué aspecto? No sé. De que si lleva más la película Jackson que ella. No tanto. Me genera un problema y además me parece que tienen una química muy interesante. Como que parece más una body cop, ¿no? Película. Pues sí, poquito. Sí, porque los 90. Ajá. Y dice, ¿y qué tanto desmadraron el original Marvel? Pues no había mucho que desmadrar tampoco. No, o sea, Marvel bueno, si nos vamos a qué tanto desmadraron, pues todo porque el güey era un hombre y aquí es una mujer. El güey sí, tenía poderes. Y era Kree. Y aquí no tiene poderes y eso, pero lo mismo, no es como que Capitán Marvel fuera... No le desmadraron nada, prácticamente es la historia original. Pero no están hablando de Captain Marvel como Marvel, están hablando de Captain Marvel como Carol Danvers. Marvel. Carol Danvers obtuvo sus poderes es prácticamente... Ah, no, sí. En ese sí. Ajá, yo pensé que te referías a personajes de Marvel. No, si te vamos a Capitán Marvel, lo desmadraron todo, el otro dice sí. Shazam. Y dice saludos desde la playa, amigos, que es puente y nos venimos a la playa. No, pues qué chingón. Qué chingón. Uno sí, que es Baroles, ni pedo. Víctor Pérez Pérez nos dice, quiero alcanzar un saludo del Saga que es como los inmigrantes de Estados Unidos. Nadie lo reconoce, pero sin él no saldría el podcast, el Graf. A huevo, gracias por el reconocimiento. Descripción más o menos clara. De... ¿Quién? Eso exactamente. Chingón. Ay. La opinión de... Bueno, yo sí quiero me lo echo para que cierre la maldad. A ver, no hay pedo. Atáscate. Pues va a ser rápido en realidad porque ya estos par de bastardos dijeron casi todo lo que me interesaba. Muy chingón la aparición de Stan Lee, todos los multicameos en la entrada de 10 años justamente. Yo no derramé lagrimita, pero sí me parece una cosa súper genial. No tienes alma. No, creo que ya no. No, yo tampoco. No, creo que no. No lloré en Coco. No, yo tampoco. No, mami, yo sí lloré en chingo. No, ahí sí. Ahorita la volví a ver y otra vez lloré. Chale. Es que eres la bondad. Se me hace súper triste cuando le canta a la abuelita. Va. La película a grandes rasgos, a mí sí me gustó. No me parece, sí, también Coco. Pero no me parece para nada mal a Capitán Marvel. Me parece que tiene buen ritmo, buena historia, como bien dicen. No fue del todo sorprendente porque pues es una historia más o menos basicona entre el Imperio Kree y los Skrull. Yo había tenido con el Necro esta discusión al respecto de que a él no le gustó, de que fueran buenos ahora los Skrull. Pero pues yo insisto que para mí nada más es una facción, o sea, es un grupito, pues son un pequeño grupo que a lo mejor están castrados de la vida y justamente que como judíos andan errantes, andan buscando un pedacito donde está. Claro, es lo mismo que si dices, la raza humana todos son así. Claro. Y sí, los Kree son así. Bueno, no. Este grupito en particular, pues eran chidos. Que pero en realidad es lo que ya te había dicho, o sea, sí lo sé, pero... O sea, si los vas a presentar, porque no vas a presentar muchas cosas, o sea, tienes poco tiempo para presentarlo... Pues es mejor que los presentes de una forma donde pueden llegar a ser tus enemigos en una película posterior, para así ya no tener, ya sentar las bases y no tener que estar explicando. No, mira, es que estos eran los buenitos y estos son los malitos. Ah, ok, gracias. Bueno, pero no me parece tanto problema en realidad. Lo que sí no me gustó visualmente cómo se ven. Digo, la maldad hace rato se premiaba de que pues, eran unos güeyes verdes, orejitas puntiagudas, barbita arrugada, es cierto, así son los Skrull. Pero a fin de cuentas, yo siento que un Skrull se debe de ver todavía más atemorizante, aunque los tratarán de presentar como los buenos a estos que están mostrando nada más. Que ahora, también entre comillas, eso de bueno, pues no tanto, porque pues también iban matando gente, iban ahí en el camino, no sé, librándose y escapando, y pues no sé, yo quiero pensar que les valía pito si se les atravesaba un policía o algo así, pues lo iban a matar, no sé. Ah, no, sí, Por ejemplo, pues el Nick Fury no les hizo nada, pero pues lo iba a matar al otro güey. Sí, el que iba disfrazado de Coulson. Un par de veces estuvieron a punto de matarse. Claro. También Talos casi mata a Nick Fury, ¿no? Sí, claro. Entonces, así de güey, nosotros queremos hacer esto, o sea. Y hasta eso, muestran, ahora sí que inteligencia y dicen, mira, la neta están muy cabrones, pinche Capitán Marvel lanza rayos. Sí. Y hacen lo lógico. Oigan, ¿y si mejor nos sentamos a platicar? ¿Cómo está el pedo? De hecho, creo que fue lo más sensato que pudieron realizar. Ajá, o sea, dicen, güey, somos ya como 3 Skrulls en el planeta. Ustedes parten madre. La neta, mejor pues vamos a decirles cuál es nuestro pedo, porque además pues no es un pedo malo, ¿no? Sí, sí. Que claro, también, yo pienso, pensando mal, obviamente pueden llegar a tratar de engañarlos igual, ¿no? En realidad nada más era como para provocar los sentimientos de la Capitán Marvel y decir, no, sí son buenos, sí es cierto. Y a lo mejor, pues no, simplemente quieren ganarse la confianza para después infiltrarse más todavía. O sea, no lo sabemos, ¿sí? Son Skrulls, son metamorfos. Y han podido engañar a lo largo de los cómics a muchas, muchas generaciones, a muchos héroes, a muchas personas, a psíquicos incluso. Y pues eso yo creo que todavía lo deja. No lo sigo poniendo como bueno o malo. Ahora, nuevamente, nosotros pues ya conocíamos o tenemos trasfondo un poquito al respecto de los Kree, ¿no? De que son unos culeros, conquistadores y todo esto. Pero si te das cuenta, mucha gente no enlaza lo que pasó en una película con la otra. Por ejemplo, Ronan, que se presentó ahí, Ronan el Acusador, mucha gente no se dio cuenta de que pues, ya lo habían visto en otra película, ¿sí? O sea, nada más se parece, pero pues son, han de decir, son de la misma raza, son de la misma cosa, ¿no? No que es ese güey específicamente, ¿sí? Entonces, no fue tan obvio para muchas personas que los Kree eran unos culeros y que los Kree eran capaces de lavarle el cerebro a Carol Danvers para hacerle creer todo este desmadre. Ahora, algo que a mí en lo personal me gustó y que no vi venir tan claramente fue el hecho de que, es que la máquina para viajar a la velocidad de la luz y todo eso, pues no es una máquina, es la energía que cree que tienes tú. Porque yo ya decía, güey, pues ¿cuál es el pedo de encontrar la máquina? Pues ahí la tiene. ¿Por qué no se llevó los pedazos los Kree, por ejemplo? En un principio fue lo que pensé, ¿no? De todo eso. Pero ya después dije, pues sí es cierto, o sea, realmente lo que están buscando es esta energía. Yo no sé si esta energía sea creada por los Kree o tenga una en el cómic, porque no he leído yo demasiado de los Kree, más que Guerra Skrull Kree y creo que nada más. Y poquito de Capitán Marvel. ¿La energía? Capitán Marvel, sí. ¿La energía que transformó a Carol? Sí. Es que realmente, la energía que tenía Capitán Marvel o Marvel original... Sí, sí. Se le traspasa a Carol por un pinche explosión que hubo de alguna mamada, porque este pinche villano de la película, que se me dio su nombre, rojo. Atacó a Capitán Marvel y bueno, ahí lo mata, pero la energía se le transfiere a ella, ¿no? O algo así. Okay, o sea, sí, en cierta forma, los poderes de Capitán Marvel son creados por los Kree. Y entonces, a fin de cuentas, sí es un poquito fiel, o sea, también no es una cosa bien. Sí. Ah, bueno. Yo estoy bastante satisfecho con la película, digo, a fin de cuentas, el gatito que se llevó muy la el gusto de mucha gente, los Flerken, la raza esta. Yo, la verdad, desconocía de la raza, nuevamente, no he leído demasiado de Capitán Marvel, pero ya a mí me generó curiosidad, y llegando, pues me fui al internet, como todos, y de hecho, Carol Danvers tenía un gato que es un Flerken, que se llama Chewie. Ajá, como pinche Chewbacca. Uh-huh. Y es un Flerken y no lo sabía también. Entonces, nuevamente sí están metiendo guiños, pero pues a fin de cuentas es un personaje que desconocemos. Sí, ese, ¿no?, es un gato que salió hace poco, no más allá del 2010. Sí, creo. Ajá, y que es cuando el Rocket es el que le dice, es un Flerken, güey. O sea, de ahí fuera nunca había existido un Flerken. Pues obviamente, lo crearon para ese tomo. Ajá. Pero pues fue gracioso y funcionó. Aún así en la película me parece que funcionó. Sí, eso es un buen guiño a los cómics, como dices. Pero pues también es un personaje que no ha presentado gran cosa en los cómics, ¿no? Entonces tenías que rascarle de lo más que pudieras. Pues sí, pero pues a lo mejor como con el mapache con pistolas, ¿no? No, claro, no lo conocía nadie y acabó encantando. No, estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que ahí salió. Pues sí. Bueno. Pues sí. Y ahora en la opinión de Matt Madrazo. Sí, ya me cortaron. Sale, estuvo chingona. Adiós. Estuvo culera. Ay, andan bien nenitas todos, ¿no? Mames. Ay, la verdad, sí. ¿Por qué andan de nenitas, más madrazos? Porque lo soy. ¿Eres una nena? ¿Eres una reina? Soy una princesa. Ay, al huevo. Sí me gustas, chiquitota. Ay, voy a cambiar. Bueno, es que no podemos negar que la película ha creado controversia, ¿o no, más madrazos? Sí. ¿He escuchado que está culera? Sí. ¿He escuchado que está chida? No la he visto, pero dice... ¿Y usted qué cree? No la he visto, güey. ¿Y la va a ir a ver? Pues ya, no, como que... ¿No te da muchas ganas? Sí, ¿Ya flaqueaste, amigo? Sí, güey, porque dije, no, pues a lo mejor, como típico, ¿no? Empiezan, es que está media culerita, que quién sabe qué, pero dices... Ya de repente empiezan las críticas de que no mames, está chingona. Y después Wakanda Forever, amigo. Y luego Wakanda Forever, exacto. Pero pues esta se mantuvo en el culero. No, así que... Pues no me dieron tantas ganas. Ya. Vaya a verla, amigo. Sí vale la pena... Está chida, no es súper sobresaliente, salvo la excepción del necro que dice que está culera. A mí se me hace culera, o sea, me hace fea. Pero me parece... ¿Te gustó menos que Spider-Man, que tú lo odias? Sí. Ay, güey. Sí. ¿Menos que Thor? No, Thor sigue siendo más culera. Bueno, no sé. El grado de cáncer. Bueno, es cierto que no podemos negar que las películas de Marvel tienen un cierto nivel. Sí. Y que quieras o no, todas son muy entretenidas. Todas están bien hechas, todas generan, todas imprimen dinero. Pero sí, obviamente hay películas que tienen más coco que otras. Por ejemplo, yo te puedo decir, a mí se me hace entretenida Doctor Strange, pero se me hace completamente innecesaria. Y cuando la veo digo, bueno, estoy viendo Iron Man otra vez. Pero con magia. Pokémon. O lo mismo me pasa con Ant-Man. También se me hace una película muy entretenida, pero siento que no aporta absolutamente nada al juego. Hasta la última. Hasta el final quizás. O, por ejemplo, Ant-Man 2 también no aporta nada. No. Pero son entretenidas. Y dices, ok, te justifica que te aparezcan más personajes en las películas crossover. Que es... yo lo estuve pensando en estos días y es lo mismo que pasa precisamente con una serie de tele, ¿no? Empieza la temporada de Smallville, empieza bien Osicón. Y hay un arco principal y capítulos intermedios. Sí. Todos los capítulos... te dan un cachitito chiquito de la trama principal o hay capítulos que te dan más peso. Pero lo importante es llegar al season final. Sí. Finalmente Marvel está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Hay capítulos que te dan más trama, los season final son Avengers. Sí. Y entonces dices, ok, este es capítulo del monstruo de la semana, si nos vamos a la analogía de X-Files, ¿no? Este es de la historia y este es monstruo de la semana. Historia, monstruo de la semana. Y este es el monstruo de la semana. Entonces este es monstruo de la semana. Qué culero de todas maneras, ¿no? Pero bueno. Aún así, no vamos a negar que, por ejemplo, en X-Files, algunos de los capítulos más queridos y recordados son monstruos de la semana, como Flukeman, ¿no? Sí, de hecho. Porque no se niega que el hecho de que no esté completamente vinculado con el arc grande, pues no pueda tener méritos. Sí, claro. Yo honestamente te puedo decir, para mí los que no tienen muchos méritos son esas, ¿no? Ant-Man 2 y Capitán Marvel y... No, Doctor Marvel. Strange y Thor 2, por ejemplo. Para mí esas son así como las de... Entonces esta sí te gustó. A mí sí me gustó. pero posiblemente tenga que ver con otras cuestiones, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, yo a últimas fechas, porque ya estoy viejo y temo morirme, pues ya estoy viendo... ¿Nostalgia, amigo? Ya estoy viendo cosas con mucha nostalgia. Yo me volví muy nostálgico. Entonces, de pronto que la película pase en el 95, pues yo estaba así súper encantado. Y aparte, por ejemplo, para mí los 90 siempre fueron... Rules. Los... El caluroso desierto, este... De California, no sé por qué. O sea, si yo pienso en los 90, pienso en eso. Pienso en California. Y yo lo tengo muy presente, ¿no? El Nintendo 64, Los Ángeles, todo lo que pasaba por allá. Entonces, de pronto dicen, ah, mira, es una historia de superhéroes que pasa en Los Ángeles en 1995. Digo, puta, o sea, yo estaba encantado, me sentía ahí en ese momento. Y digo, ah, ok, eso es algo que yo ya viví. Supongo que alguien que ve una película de época de los 70, igual y le puede generar un efecto similar. Entonces, ahorita veo una película del 95 y digo, güey, yo estaba ahí, o sea, yo estaba con extasiado, un... Extasiado, con un Club Nintendo del 95 cuando te decían, oye, el Game Boy va a salir en colores, ¿no? Y yo, ¡su puta madre! Y sale el Game Boy, entonces digo, ah, ok, ¿sabes qué? A mí sí me gustó por eso, más por el ambiente de nostalgia. Y no me genera ningún conflicto de todo lo que dicen de que el personaje está plano, que esto que lo otro. Digo, bueno, para mí, de nuevo, como los efectos quizás no son lo más increíble, pero son los cumplidores, porque yo voy con una expectativa ya muy definida y es precisamente pues, de irme a entretener y que me den un cachito más de una historia, ¿no? Entonces, para mí, en ese sentido, es como redondo el asunto, y digo, ah, pues yo no tengo mayor problema. Y de nuevo, aunque soy fanático, por ejemplo, yo nunca he leído un cómic de Capitán Marvel, ¿no? Y tampoco me molesta que se tomen libertades porque yo no voy a ver una representación, yo voy a ver una adaptación del medio. Entonces digo, a ver, yo tengo una idea de cómo van las cosas. ¿Cómo le vas a dar un giro ahora? Ah, pues lo voy a hacer así. Ah, mira, qué interesante. ¿Y ahora cómo le vas a hacer? Ahora le vas a hacer así. Bien. O sea, a mí no me molesta eso, ¿no? Y me gusta. Entonces digo, ah, va. Bueno, entonces... pero el hecho no implica de que, por ejemplo, digan, de que la actuación de esta pendeja, pues, haya sido culera. O sea, todo el entorno a lo mejor dices, qué chingón, ¿no? Está chingón porque pues, me recordó ciertas cosas de la adolescencia, juventud, lo que sea. Ajá. Pero la actriz, que es la representante, o sea, el protagonista, sí. Que actúe culero, pues eso sí te la baja. A mí no me pareció que actuara culero. No te voy a negar que no es una gran actuación. La morra no es así tampoco muy, muy compleja. Es lo que decían hace rato, por ejemplo, de Thor, de este Chris Hemsworth. También es actor malosón, pero cumple en su papel. Entonces yo siento que con esta morra pasó exactamente lo mismo, ¿no? Así de, no me está dando una gran actuación, pero me cumple con lo que yo vengo a ver. Entonces digo, ah, ok, pues yo no tengo como que mayor problema con eso. Y digo, ah, bueno, pues, es que yo me quedo ahí y... Perfecto. Entonces, no sé, o será que siento que lo que les decía, ¿no? Que el contexto de la película hizo que la gente quisiera darle una lectura como más profunda. Y pues yo nomás fui a ver el siguiente capítulo. Las alocadas aventuras de Capitán Marvel. Yo fui a ver el siguiente capítulo del MCU. Nada más. Y no fui a ver que las tendencias feministas... Ni que el empoderamiento de la ciudad. Yo fui a ver una película de aventuras con morros que aventaban rayos y extraterrestres. Me lo dieron, me entretuvo, vi qué va a pasar en el siguiente capítulo. Y digo, a huevo, quiero ir a ver el fin de temporada. Que es Endgame. Que se ve que va a estar con madre. Y dije, sí, a huevo, yo voy a ver el. Antes de que cancelen la serie y hagan un reboot. Ajá, ¿no? Que brinquen el shark, porque pues a mí sí me emociona ver Endgame, pero también. No me preocupa. Pero sí me tiene así con muchas ascuas el... Pues ya esto tiene que darle un giro choncho al universo, ¿no? O sea, ya son 10 años, ya tiene que haber algo. ¿Qué van a hacer? Matar muchos personajes. Matar monos, cambiar el status quo. Literalmente mover la continuidad tiempo-espacio. A ver qué chingados hacen. Yo quiero ver eso. Y ver cómo nos van a resorprender otra vez, cuando te representen otra vez todo. Sí, a ver qué chingados hacen, ¿no? Ah, como que es muy temprano para que te representen todo. Bueno, en parte. Pero es que ponte a pensar alternos. En Marvel Studios solo hacen películas de Marvel, o sea, no puedes que ese estudio deje de producir películas, no sé, por 5 años para esperar a resetear el universo, no podrían hacerlo, se mueren. Tienes razón. O sea, pues que hagan películas de DC, porque sería la puta hostia, güey. Marvel Studios presenta. Salvan la puta. Una película de Marvel Studios. This is Batman. Ah, no mames. Y es negro y estaba en una cárcel, ¿no? Típico de Marvel, güey. No lo vi venir. Sí, de hecho, qué horror. Estaría bien loco ese desmadre. Ah, no te acuerdas. Sí, sí. Imagine Stanley. No mames, estaba bien pacheco ese desmadre. ¿Qué creen que se resete esto? Digo, no se va a resetear luego, luego. Viene una de Spider-Man después de este desmadre. No, no luego, luego, pero seguramente sí van a haber cambios. Pues ya hay actores que ya dijeron, ya estoy hasta el huevo de esto. Ya hay. Y... estoy hasta la madre de fama y fortuna. Pues sí, suena pendejo, ¿no? Pero sobre todo ya también ya están grandes. Ajá. Robert Downey Jr. dijo, ya está aquí. Suena pendejo, pero tienen que. Pero no pueden desaparecer a Iron Man. O sea, Robert Downey ya puede no estar integrado, pero Iron Man va a seguir. A como está ahorita el MCU, Iron Man va a seguir. Yo le voy a que a lo mejor dejan descansar a Avengers en general y se ponen a hacer Marvel Studios películas de Hombres X o Cuatro Fantásticos. No, sí, claro. O algún otro... No, bueno, de eso sí, ah, huevo. Ajá, sí, sí, pero dejan yo creo descansar un poco a Avengers para hacer eso que decimos, ¿no? El reboot a lo mejor, pero para no... Ah, van a hacer el spin-off, ¿no? La, ajá, sí, pero la, para no dejar esto de la lado, serie, ¿no? Para no se van a hacer otros temas para... Exacto, nuevo, ¿no? Pues exacto, sí, para no dejar de hacer películas. Así, mamalón. Pero aún mamalón. Así la gente va a seguir buscando a estos héroes que son los chingones, o sea, el Capitán América, Iron Man, a Thor, o sea, lo van a seguir buscando, sin importar que no sea la misma gente. Puede pasar, porque como pasó en nuestra época, que los Hombres X eran los chingones y... Bueno, ya sabemos por qué todo el pedo ya no podían ser los chingones y tuvieron que ser los Avengers. Puede volver a pasar, ¿no? Y quién sabe que te digan que en unos años ahora los chingones son los Cuatro Fantásticos o los, Morlocks. Yo qué sé, ¿no? Habrá que ver cómo haría Marvel. No, sí, claro. Cuatro Fantásticos o X-Men, o sea. Sí, sí, de algo que ha estado muerto, que son los Guardianes de la Galaxia. Mi madre conoce a los Guardianes de la Galaxia. Exactamente. Eso es ay, sorprendente. Madre. Es que me dijo, el otro día mi mamá me dijo, es que quiero una macetita de ese del Groot. ¿Cuál? Sí, es que la vi en el tianguis, unas macetitas del Groot que estaban bien chidas. ¿Y bailaban? No, pero no, eran no, una maceta y les... ¿Tiene macetas de Groot? Ajá. Son súper populares. Que hablando si precisamente que bailan. De eso, sí, sí, pero hablando precisamente de eso, que es lo que nos decía por ahí uno de nuestros fans, de lo de James Gunn. ¿Tenemos fans? Un chingo, güey. Ajá, de lo hasta de James Gunn. Hasta nos dan varo. De lo de James Gunn. ¿Por qué regresa este director a Disney? Porque fue... ¿El mejor director regresa, que ha tenido? Sí, no, no, realmente no. Es una persona que hizo un excelente trabajo. Sí, realmente sí. Claro, agarró caca y lo convirtió en oro. Exactamente, ¿no? Es entonces, el pinche Midas, güey. No, no tanto como Midas. No, porque la 2 no está tan buena como la 1. Tiene mucho más carisma. Ajá, que sí, la 2. Sí, sí, pero lo más seguro es que la cagarían si hicieran la 3. No, según lo que al parecer dicen las malas lenguas, que yo ya se los había dicho no a ustedes, sino a otros amigos. Pero nosotros amigos. O sea, nosotros no tuvimos la exclusividad. No, es que no los había visto por dedo, puto. Yo sí te había visto, culero. Yo sí te había visto, puto. Y no me dijiste, cabrón. No me dijiste, ojete. Porque lo de James Bond salió apenas. Puto. El viernes, ¿no? El viernes. Ajá. Exactamente, ¿no? Yo sí te vi el viernes, culero. Pero fuimos a ver Capitana Marvel y se me cayeron unas neuronas, güey. El chiste es que. Lo que pasó es que James Gunn lo que sí hizo en el universo Marvel fue plantear. El espacio exterior, el infinito, como lo quieras llamar, la galaxia. Poner las bases para esa pinche galaxia, ¿no? O sea, Avengers, Guerra del Infinito no tendría, a lo mejor no hubiera tenido tanto punch si no hubiera sido por las bases que hizo James Gunn, ¿no? Entonces eso es importante. Y cosa que sí le ha dolido a Marvel, a diferencia de lo que piensa esta mesa, incluyéndome a mí, es que Capitana Marvel no ha tenido una excelente recepción como ellos hubieran esperado, o una recepción buena como ellos hubieran esperado. Y también sí, parte de ese universo, porque Carol es ¿cómo se llama? Un personaje que tiene que ver con el espacio exterior, no fue tan representado, tan icónico como ellos hubieran querido. Y es precisamente lo que les digo de Last of Mix versus el soundtrack de Capitana Marvel. O sea, se vio como que intentaron hacer una copia, fue una copia mal hecha. Entonces, yo creo que sí, también ahí lo mismo dijo Disney, ¿sabes qué, güey? No nos vamos a arriesgar porque este güey nos dio algo bueno. Sí, varo. Ajá, y y ya nos arriesgamos ahorita con esta película, que no, insisto, no es tanto que sea Capitana Marvel, sino el arriesgue que hicieron y no le salió. Entonces, sí, sí, porque hubiera sido muy diferente si hubiera triunfado totalmente, y ese güey ni lo vuelve a pegar, triunfado, sí. ganó más dinero que otras, que muchas otras películas de Marvel. Claro, y prácticamente se estaba dando a los madrazos con Wonder Woman. Claro, claro, por supuesto. Jalada, pero película que saca Marvel, película que genera demasiado dinero. Sí, sí. Pero es que las películas de Marvel no van solas. O sea, tú vas a ver la siguiente de Marvel. O sea, no es, no es la película de Batman. El siguiente capítulo. Que muchos decían, es que la Liga de la Thor le ganó la Liga de la Justicia. No, güey, la nueva película de Marvel le ganó a la nueva película de DC. Eso es lo que pasó. Pero también tienes que tener en cuenta que aunque se ha generado mucho dinero, no quiere, Disney no quiere que le pase lo que le ha pasado a DC, ¿no? Que que de pronto... Aprendido de los errores de los demás. Ajá, exactamente, que de pronto dice, ¿sabes qué, güey? No quiere que le pase lo que le pasó a Star Wars. También, también, también. Es correcto. Muy cierto, muy cierto. Es correcto. Entonces, ¿sabes qué, güey? Ya le acabamos una película, no vamos a tener ninguna película, ¿no? Es que regresa a James Gunn, ese güey nos daba dinero. Es Guardians of the Galaxy. James Gunn trajo a la vida a los Guardians de Galaxy. Sí, él hizo que los Guardians of the Galaxy fueran alguien. Fueran relevantes. Fueran relevantes. O sea, este es el que hace que la mamá del Dr. Hill quiera una pinche a huevo de Groot. ¡A huevo! ¿Sí? Que la mamá del Dr. ¿Sí? Hill. ¡Sí! ¡Es correcto! Sí, bueno, totalmente. Pero no, se oye cagado. El alien Groot ya estaba ahí. Sí. Disculpa, pero exacto, mi mamá se chingó todas las temporadas de Supernatural en 2 semanas. ¿Eh? ¡Oh! Las 13 o 14 que había, no sé. No, mames. 14. Sí, exacto. Y ya nada más para cerrar, el Dr. Hill y yo fuimos a ver la película con otros dos amigos. Ah, Simón. Entre ellos, pues. Otros amigos. A los engañamos. La exclusividad. Los engañamos con otros amigos. Sí. Entre ellos, una chava que es la Basic Bitch por excelencia, o sea, sí, súper básica. Es una chica súper básica. Ajá. Okay. Un mogul súper básico. Entonces, bueno, a lo que... Un mogul súper básico, ¿no? Entonces, a lo que voy es que para ella... ¿Tienes amigos un mogul súper básico? Tengo un chingo. ¡Puta madre, un chingo! Eso es lo que más abunda, güey. De hecho, sí. ¿Cómo puedo hacer amigos? Pues les hablo, güey. No tengo idea cómo funciona. Me bajo eso. ¡Pinche culero, güey! ¡Más de verga, güey! ¡Escuchen, güey! ¡Chal! Y para ella, la película, y se me hace un poquito importante de mencionarlo, sí, no le gustó tampoco. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, que okay, estamos, la opinión de los fans de cómics, mamá vergueros, que decimos, puta, no mames, güey, son bien chingón, leo cómics y sé qué pedo con los personajes. Y está la opinión de gente que no sabe qué pedo con los personajes, ¿no? No sabe ni qué vergas. No sabe ni qué vergas. Y ella dice, no me gustó. Yo, desde una perspectiva femenina, dice, no me generó ese... Esa apreciación, ese empoderamiento, ese... querer decir, güey, yo también quiero ser como la Capitana Marvel, a diferencia de lo que sí le generó Wonder Woman. Ajá. Pero eso es nada más el punto. Bueno, tenemos un chingo más de saludos. Ya y de casi, a ver si ya casi acabamos. David León dice, yo quiero saludos. Pues la verdad está bien culera y siento que la quieren meter a la de a huevo y hacerla muy overpower a lo idiota. La verdad no creo que sea la carta de gane contra Thanos. Y sí, arriba el patriarcado. Y muchos jajajas. Sí, a huevo. A mí sí me cagaría que fuera la carta de gane contra Thanos, porque pues, si ya vi 10 años de películas con Capitán América y Iron Man, me gustaría que ellos fueran esa carta. Bueno, sí hay pero que... Pero de todas maneras, esa es la tirada, güey. Un poco sí, porque sí hay que tomar en cuenta, en esta película la pusieron sí bien mamastrosa, o sea, literalmente sí, arrasó con un ejército de gente super mamada, super entrenada con tecnología y armas, ella sola. Pero no sí es lo que siempre hace. Sí, pero... Bueno, o sea, a mí no me parecería algo tan descabellado precisamente por lo que dicen, porque claro, además, quieran o no, no había... Bueno, casi, de no ser por pendejo de Star-Lord, que casi se chingan al Thanos... Sí, claro. Con una pendejada valen madre, y dices, bueno, lo siento, ya pusieron los stakes muy altos, ¿no? O sea, la barra está a un pinche nivel cósmico, así de puta, ¿qué hacemos? No, y el pendejo de Thor, porque no le apuntó en la cabeza. Ajá, porque no le apuntó en la cabeza, porque le quería decir... Dijo. Que lo iba a matar, pendejo, me debiste haber matado, ah, su puta madre. Ajá, o sea, quieras o no, también, como decía también el Graf hace rato, ¿no? Hay un pedo con los personajes que pintan rayos porque son medio unidimensionales. La película pasó en los 90, era una época en la que sí les gustaba mucho eso. Y pues quieras o no, pues ahorita sí se necesita. Oye, necesitamos un mono poderoso mamalón porque pusimos la pinche barra muy putas alto. O sea, ya no es el pinche Obadiah Stane que tiene un traje de metal, ya no es el pinche cabrón de Ant-Man que tiene un trajecito con el que se hace chiquito y quiere hacer producción. No, güey, este cabrón destruye universos, o sea, discúlpame, pero así necesitamos... Destruyó universos. Ajá, o sea, y creo que eso es lo interesante de las películas de Marvel, que literalmente sí tienen un espectro de poder y de stakes que es enorme, ¿no? Porque en Spider-Man, ¿cuál es el pedo? Que andan vendiendo armas en la calle, ¿no? Sí, Simón. O sea, y luego dices... El chiste que hacemos recurrentemente, madre, perdón que te interrumpa, ajá, de que los Fantastic Four, no, pues, están robando. Ah, pues ahí habla el Spider-Man, güey, ese güey sí se mete. No, nosotros ya nada más que venga Galactus o Thanos o un pedo así, sí, chingón, ahí me avisas. Exacto, y qué es lo que le dice también Tony Stark a Spider-Man, güey, tú mantente a nivel de piso, ¿no? Sí, o sea, sí, necesitamos a alguien que ayude aquí literalmente en el vecindario, y él así, güeyes, no mamen, ¿no? O sea, yo también tengo poder, yo soy vergas. Yo me quiero meter en estos pedos cósmicos, güey, no mames, esos pedos cósmicos no son tan comunes, y pronto llega una pinche nave espacial, la verga. Y se murió. Y de churro medio entró en el desvergue y se murió, ¿no? Pero así bueno, es, ahí independientemente, fue por la función random de, sí, de Thanos, ¿no? Sí, sí, pero, sí, pero dices, ah, sí, o sea, sí se manejan cosas desde lo más pinche mundano hasta literalmente pues la realidad misma, ¿no? Y dices, wow, o sea, entonces no me parece que esté fuera de lugar que digan, necesitamos un pinche personaje mega mamalón, pero así, putas mamalón, y no para solucionar el pedo fácil, sino porque no está fácil solucionar el pedo. Ah, mira, te vas a poner filosófico, puto. Esa mamada, uy, esa reversa. ¿Haz a la osa, cómo era? Anda la osa. Anda la osa. ¡Ay, eso, puto! Anda la osa. Iván Palacios Ovalle dice, jajaja, ja, ja, el trabajo que se me hizo cabrón porque no hubo podcast esta semana. ¿A ver? Escucha podcast viejitos. Ahí está la respuesta. Dice, saludos, disfruten sus vacaciones. Pues sí, eso hacemos. Sí, sí. Carlos Ramírez, José Carlos Ramírez Mija, dice... Tampoco le gustó. No, pues puso puros emojis así incutados. Entonces supongo que no le gustó. Pues yo creo, güey. Chingón. Kurohige de Teach dice, yo quiero saludos del más chingón de los sagas. Y yo pienso que la película fue decente. No dijo quién, güey. Supongo que yo pienso que la película fue decente. Me molesta un poco el fondo feminista. Pero investigando un poco el personaje, resulta que fue hecho para atraer ese sector de la sociedad en su momento. Un poco el cambio, ¿será? Pero no, pero en el momento, en el cómic, cuando le dan el manto de Capitán Marvel a Carol Danvers, sí tenía un poco cuando se hizo este cómic, sí, para atraer ese público. Cuando salió Capitana, bueno, cuando salió Miss Marvel, bueno, Carol Danvers, Carol Danvers solo era el... un superhéroe más, entre comillas. Ajá, perdón, se me fue la palabra, pero bueno, su pinche su nalguita del otro cabrón. Sí, sí, ajá. Sí, sí. Dice, pero eso no quita que la película es floja en actuaciones mediocres y que apela a un público diferente al que Marvel apeló con sus demás películas. Pues sí, porque necesitas traer más gente, los otros ya los tienes agarrados de los huevos. Sí, sí, literal. Sí, ahí estamos, ¿no? Viendo la pinche película. Estamos, ¿no? Nosotros, ¿vienes? ¿Cuántas ganas tienes de ver? No, yo ya vengo agarrado de los huevos. Bueno, en ese aspecto tiene toda la razón, porque yo honestamente no quería ver la película. Ya que me gustó después de verla, vale, pero a mí en mi caso. Pero yo decía que iba a ser una chingadera de la más fea por los trailers, pero pues me cayó un poquito la boca, a mí. No, yo iba sin así de, no mames, los trailers, culo, sino iba así de, bueno, esperemos que esté chingón. Es que los trailers sí se veían bien feos, sin nada de carisma, sin nada de ángel, sin nada de algo interesante, güey. Como Miss Marvel. Sí. Bueno, sí, yo les voy a decir algo, no sé, igual y alguien comparte mi opinión. Por ejemplo, a mí no me ha gustado ninguno de los trailers de Endgame. No mames. No se me hacen... Están chidos porque no dicen nada. O sea, está bien, o sea, como dice Necro, y les decía, a mí pueden no hacerme otro tráiler más que Avengers Endgame sale en abril y yo, puta, huevo. Y está bien, no te están echando toda la carne al asador porque algo increíble va a pasar. Claro. Espero, porque por ejemplo yo tengo mis dudas de, bueno, se supone que van a regresar todos los pinches personajes. Sí, pero al menos para decir hola. Ajá, pero por ejemplo en el póster pues nada más vienen los que sobrevivieron. Claro. Entonces dices, bueno, va. Bueno, yo lo que voy es que, por ejemplo, los trailers de Endgame no me han gustado. No, okay, se me hacen nada emocionantes, de hecho me dan hueva. Órale. Es que, ¿cómo de hecho, y te dijeron, trailer? Viene el nuevo tráiler, a huevo, vamos a ver si está bueno. Puta, está otra vez de hueva, porque es nada más de, nos ganó este hijo de puta. Sí, Avengers Endgame, y yo, bueno, va. Pero güey, te lo compro. Wey, pues sí, pues ya sé. Está vendida, güey. Es que es eso. Antes de que vieras el trailer ya habías comprado los boletos. El Graf lo dijo perfectamente, ya nos tienen bien agarrados de los huevos. O sea, todos vamos a ir a verla. Así de plano salgan, cinco películas. Así salgan todos los Avengers con los calzones abajo bailando mi vieja mula, la vas a ir a ver. Sí, o sea, aunque te la traten de vender como lo que sea, cabrón. No mames. El nuevo tráiler de Avengers Endgame. yo creo que es precisamente, me gusta ese aspecto. A lo mejor sí los trailers no son la gran cosa, pero me gusta ese aspecto de que no son la gran cosa. Exacto, porque no dicen nada. Porque vas a llegar a sentarte a la sala y vas a decir, bueno, sé que se van a poner unos trajes blancos. Y van a pelear contra Thanos. Y sé que el Hawkeye no trae patillas, porque el señor Burns se las mandó a cortar, pero... pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué pasa? No sé, güey. No sé cómo van a llegar. No sé qué pedo cuando llegue Ant-Man. No sé si va a salir Spider-Man o no. No sé si se va a transformar en Hulk o no. O sea, no sé nada. ¿Sabes qué me gusta? Que te pongan cosas falsas en los trailers. Para el mamón que tienes dentro. Ahora, que esté especulando y dices... ¿Para qué especulo? Ahora. Si de todos modos me van a venir a chingar la trama. Yo quiero hacer un comentario respecto de eso y de los trajes blancos. Esos trajes blancos vienen desde hace un chinguero de años. Vienen desde la primera película de Avengers. Se filtraron cuando salieron las figuras de acción. En las figuras de acción, al reverso, venían esos, los mismos personajes con esos trajes blancos y se desecharon. Y ahorita te los vienen a mostrar otra vez. Yo pienso que esos trajes blancos son fakes. Yo estoy casi seguro que son fakes. Y si no son fakes, puede ser que tengan que ver con la serie animada de Avengers. Ajá. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Earth Mighty Heroes. Creo que sí era Earth Mighty. ¿La canción Heroes bonita? Creo que sí. Bueno. En donde sí todos se ponen esos. Es un traje muy similar, más que es como moradito, pero es muy similar. Y se van al espacio. Menos Thor, que no necesitaba esas mamadas. Pero bueno, creo que aún así se lo ponen, así seguro. Sí, creo que sí. En no la se serie, creo que sí. Bueno, habrá que ver. A mí lo que me generó un conflicto, y sí es cierto, es que te ponen, ¿no? Okay, aquí el pedo es que este güey, Tony Stark, se está muriendo en el espacio, pero cuando están caminando con los trajes ya está ahí. Pero ahí tiene Nebula consigo. Nebula. O sea, también muy obvio. Oye, te quedaste varado con Nebula. Nebula llegó de algún modo. Güey, esa vieja se desarma y se manda por correo, hombre. Ni modo que no haga lo mismo con el pinche Tony Stark. Ven, güey, te voy a meter esta memory card, hombre, ya. Bueno, te armo y te clono allá, chica, tu madre, que ya. También lo mando aquí, que también lo dicen, ¿no? Están haciendo ahí una comparativa, ¿no? De, oye, este Tony Stark estaba atrapado en una pinche cueva y creó una manera de liberarse. Bueno, ahora está atrapado en una pinche nave a la intemperie del espacio. No hay pedo, es Tony Stark, algo va a hacer. Ah, bueno, va. Algo va a ser y va a ser sorprendente. Tengo una liga y un clip. Habrá que ver, o sea, la pinche película yo creo que sí va a ser así... El pinche mame del año, así. Y para eso que viene Star Wars y a la gente ya le importa un carajo. Porque básicamente, sí, la última película valió madre, bien culero. Star Wars es la película de la generación anterior o hasta de dos atrás. Sí. Es que, o sea, le importa a esa gente. No. Y los que tienen 20 crecieron con Marvel. O sea, pero llevan 10 años viendo películas de Marvel. Y es que esas personas también, el pinche Star Wars, pues ya no saben ni qué hacer, ¿no? Sí. La primera trilogía fue como buena. La segunda fue cuando te diste cuenta que George Lucas ya le estaba dando la andropausia durísimo. Cabrón. Y la tercera, pues, es la que hace una pinche máquina enorme sin rostro, que... ¿Con orejas de ratón? Que nada más le gusta hacer dinero y que no tiene idea de qué chingados hacer, ¿no? Entonces dices, ahí están las tres fases de Star Wars, ¿no? La original, la de... ahora sí que la idolatría al falso ídolo y la parte industrial. Y ya se acabó. Sí. Pues sí. Entonces, yo no espero nada de Star Wars. De hecho, hasta me da. Y aún así logran decepcionarme, ¿no? Y aún así logran decepcionarme. No, lo único que esperas es que no te decepcionen. O sea, sí, cabrón. Déjame decirte que al menos los dos spin-offs están chidos. Están decentes. Ah, bueno, Rogue One, mis respetos. Rogue One es chingoncísima. Sí, Rogue One, le duela quien le duela, es la mejor película de Star Wars. Sí, yo difiero, pero sí la segunda para mí. Para mí es la segunda mejor porque la primera es Star Wars. De Star Wars, la original. Nueva Esperanza. 4. Ajá, New Hope. 4. New Hope para mí es así, es Star Wars. A mí me gusta más el retorno del Imperio. El Imperio contraataca, perdón. El retorno del Imperio que contraataca. Que contraataca a los otros güeyes cuando viene el Rogue One. Jedi. Y se vengan los Jedi. Y la venganza de los Sith con los clones en la guerra. ¡Vamos! La guerra de los clones gustó? Fantasma. Y la esperanza. La esperanza no muere el último. Bueno, pues... Ay, vaya en verga. Pues, ay, perdón, una amigo. Película, Rogue One. Sáquense a chingar a su madre, es un película. Estuvo cagado. Sí. Daniel Ortega Valderas dice, saludos, sagas, le di un 6.5 de 10. La Capitán Marvel es básicamente Rugal. ¿Tuvieron alguna oportunidad los malos? Bueno, no lo había pensado así. Pues algo. Pero tienes razón. Algo. Sí, no tenían oportunidad. ¿Qué clase de Rugal es este? si hiciste oír a Ronan que en Guardianes era Almighty. Uy, sí, se echó a correr. Es correcto. Bueno, pero lo atacaba un güey que bailaba, ¿no? También. Pero de nuevo, la idea es poner al personaje en contexto porque el pedo va a estar en él. Sí, tienes razón. O sea, el pedo va a estar ahí. Y Raimundo Rosales Gómez nos dice, ¡saludos, héroes! Saludos. Saludos. Ya, chingón. Ya fueron tus comentarios. Ya acabamos. Ya. Es que me estaba acordando ahorita de algo, porque de hecho... Creo que ella es la única, ahorita, la Capitana Marvel, la única que queda con rasgos del poder de una gema. Porque, por ejemplo, Vision valió madre. Sí. Bruja Escarlata, que tenía poderes de ahí, también. También se hace polvito la Bruja Escarlata. Sí, sí. Y las gemas, pues todas se las llevó Thanos. Entonces, la única fuente de energía similar a la resonancia de una pinche gema del infinito es ella, que obtiene el poder del Tesseract. Entonces, igual y no la usan para literalmente entrarle a los vergazos con Thanos, pero sí la pueden utilizar, como te dicen en esta película, como fuente de poder para alimentar algo que les dé una ventaja estratégica para derrotar a Thanos. La pistola del Rocket Raccoon. Puede ser, ¿no? Porque no tienen nada más, ¿no? Sí. Una cosa, ¿sí le aumentaron el trasero? No, sigue siendo plana. Nada más, no se le enfocan, creo que nada más en una escena y se ve bien culera. Como en tres, pero sí. Como en tres. Yo nada más me di cuenta de una, la neta. Pero eso sí. Porque viendo la muñeca... Amigo, ve el post que puse, por el amor de Dios. Sí. Sí, está bien culero eso. Sí, está desnachada. Sí, pero pensamos que digitalmente lo iban a inflar, ¿no? La neta, yo pensé lo mismo, pero igual y como está medio loquilla esa mujer, igual le hubiera hecho un pedo tototote. Sí, no, como es como en eso. No, pero mal pedo. Pues no tan mal pedo, pero... Yo digo que sí. Pero sí anda su onda, esa. Ajá. Pues bueno, eso es todo en Saga Podcast. Debía durar 40 minutos, pero ya nos echamos lo del poco regular. A huevo, porque somos indetenibles. A huevo. Es para Patreoncitos. Sí, Patreoncitos. Que se vea que los queremos, güey. ¿De dónde salió esa pinche consola chingona, güey? ¿No se merecen un podcast de 2 horas? De los huevos de esos güeyes. Su cartera, mandados. Ah, perdón. Su cartera de esos güeyes. Imagínate, cada que se haga una chaqueta les da dinero, güey. No mames, güey, yo sería rico. Por eso son para mí. En estos momentos sería millonario. Te voy a echar unos billetes de 100 en la jeta, güey. Hasta que es con la suerte que tenemos, no sacamos monedas de 5 centavos. Aún así sería rico. Cabrón. No sería tan rico, pero. Déjate de hacer tanto daño, cabrón. Perdón, güey, perdón. Mira, me alcanzaría para comer toda la 15. Tenemos saludos. Abdul Hugo dice: yo quiero saludos. Llegar más saludos en lo que echan desmadre, güey. ¿Qué quieres? Abdiel Lugo dice: yo quiero saludos, buena película, pero me molestó un poco que Ron el Acusador le saque a una pelea. Es Ron el Acusador. Sí, es Ron el Acusador. Es el acusador, no el pendejo. No, sí, después de que te valió madre toda tu flota que mandaste, yo también la pensaba, ¿no? Ronan tenía claro el alcance de su poder incluso desde Guardianes, porque él dijo: güey, yo le voy a conseguir esa pendejada a Thanos porque él puede chingarse a los Nova Corps. Ajá. Yo no puedo. Sí. A los Andarianos, perdón. Ajá. Ándale. Y ya hasta el final dice: ah, chinga, es una gema del infinito. Thanos, vete a chingar a tu madre. Ya me los puedo cargar yo. Pero hasta él le pidió el favor a Thanos. Oye, tira paro. Tira un paro acá, chinga tu güey. Va. Pero me tienes que conseguir acá un Disney, una chingadera que está ahí olvidada. Va. Una piedrita, una gemita que anda por ahí. ¿Sabes? Bisutería. Ajá. Mi vieja la muerte quiere. Y de sus chalanes que lo andaban consiguiendo, pues era el Korat, ¿no? Que que sale ahorita, que está en el mismo equipo. Claro, claro que si lo hubiera logrado el Ronan y le hubiera destruido a los Andarianos y se hubiera quedado con la gema del infinito, pues se la quita el puto Thanos, güey. Ah, no, sí. Ah, que por cierto, ahí les da una trivia medio pendeja, pero trivia al fin, ¿no? Sí. Que ya de Kevin Smith. Aparte, que ya ven que está este personaje, el de Korat, que aparece en Guardianes de la Galaxia 1 y ahorita sale en Capitana Marvel, el negrito que está ahí con Puerto Weiss, que es interpretado por Jimon Honsu. Este morro, curiosamente, pues ahorita está en la película de Capitana Marvel, pero en la película de Shazam, el otro Capitán Marvel, él es el brujo Shazam. Entonces este año va a salir en dos películas de Capitán Marvel. Mire usted. Ah, para de mamá. De esos güeyes que han hecho brincos entre... compañías. Entre universos. El otro es también precisamente Shazam, el Capitán Marvel de DC, que es no me acuerdo bien cómo se llama el actor, ¿alguien se acuerda? ¿Y de qué Billy Batson. No, pero el actor, bueno. ¿Y de qué salió? Él salió en Thor Dark World, era uno de sus amigos de Thor, el que se parece a Errol Flynn, el que es güerito y que parece a Robin Hood. Mira. Era ese güey. Oh, vaya. Así. Pues James Gunn es el único que va a dirigir una película de Marvel y una de DC. Bueno, películas de Marvel y Josh DC. Josh Whedon. ¡Tómala, puto! Te ganó, güey. Sí, Josh Whedon. Es que, pero él dirigió media. Sí, media película. Dirigió media, no, dos completas, puto. Pero la otra. Tenemos más saludos. Hay otro. Ya me acordé de otro. Hay otro personaje que también brincó universos. ¿Cuál? Porque está Morgan. No, Morgan Freeman. Lawrence Fishburne, Morfeo. Que fue Perry White en el universo de DC. Ajá. Y es el Goliath en Ant-Man 2. Sí. También se brincó entre universos. Mira. No se mamó. Ah, sí, puto. Pues el pinche Scott Pilgrim se cogió a la Capitana Marvel, ¿eh? Y también le partió su madre al Capitán América y al pinche Superman. Sí. Y al Átomo. ¿Ah, también al Átomo? Sí, porque son el mismo. Sí. Que hacía de Superman en esa película. Ahora es el Átomo. En Leyendas del Mundo. Pues Tom Welling, que era Clark Kent Superman en Smallville, ahora es Caín en Lucifer. En la serie de Lucifer. Y también salió en Spawn. Ah, no, pues. ¿Y alguien lo salva? Que era el protagonista. ¿Y alguien lo salva? Ya por fin. Creo que lo mata Lucifer. Para mí, Superman de series de Lois and Clark. El Dean Cain, no, ese güey, a chingar a su madre. Los que han hecho brincos entre universos. Eso era para otro podcast. Daniel el Homocón de Mayor Sánchez Piña nos dice: saludinis, Carol Danvers pudo haber sido un batacazo, pero la vendieron muy mal, más o menos como cuando la Márgara se lanzó a la campaña: soy más fuerte y soy mujer. Ajá, qué más. Pues mira, sí, como que hay esa impresión, ¿no? General de que sí, es muy feminista el asunto, pero pues ya viéndola no tanto, ¿no? Tal vez lo vieron desde el punto de Black Panther, ¿no? Que Black Panther, el año pasado cuando la lanzaron, fue así la mamada, ¿no? Poder negro y la chingada. Wakanda Forever. Ajá, y el Wakanda Forever. Wakanda Forever. Despegó, pero con huevos. Y creyeron que a lo mejor las feministas iban a entrar en el mismo mood, ¿no? Me estoy acordando. No entraron tan directo. Es una pendejada, pero tiene sentido. No sé si han visto por ahí un cachito de video de la serie de Sonic Boom. Es la serie, última serie animada. Ah, sí, Simón. La de Sonic. Sonic the Hedgehog. Bufandita. ¿Dónde habla el Knuckles? Ajá, y es el Knuckles feminista. Ajá. Y está muy interesante. Está muy chido. Que dice esta Amy: están jugando fútbol, ¿no? Y va a tirar un penal. Y dice: este es el momento en el que van a ver que una chica puede hacer las cosas tan bien como un chico. Y entonces el Knuckles está atrás, ¿no? Y le dice: oye, Amy, siempre que alguien saca eso de los roles de género, está socavando el mismo concepto al establecer que es una excepción y no el status quo. Entonces quedan, ¿qué? Dicen, lo siento, pero soy feminista, ¿no? Dice, soy medio pendejo, pero soy feminista. Y es lo mismo que pasa con Capitana Marvel y con Black Panther, ¿no? Que creen que como es algo que se aleja tanto de lo que es lo común, de que sea un güey en sus 30, güero, que salve al mundo, pues creen que lo que están haciendo es precisamente eso, ¿no? Poner en tela de juicio o tratar de exhibir esa condición, cuando en realidad pues lo que estamos haciendo es tratar de presentar el hecho de que es una cuestión de igualdad, pero que se queda afuera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahora el cambio de Kevin Smith. Y yo le dije a este güey, yo me emociono un chingo. Cuando sale Kevin Smith, está leyendo un guión. Stan Lee, perdón. Sí, está, sí, iba a decir Kevin. ¿Y yo qué dije? Kevin Smith. Bueno, Stan Lee está leyendo un guión en el metro, la escena en la que sale. Y viendo la película, yo luego lo noté y dije, chinga su madre, es Mallrats. Uh-huh. Está leyendo el guión de Mallrats. Uh-huh. Le mandé un mensaje a este güey, nunca me contestó. Hasta el otro día le dije. Y sí, ahorita, pues Kevin Smith ya salió en redes y dice, no mamen, güey, pues estoy vuelto loco porque ahora la película está referenciándome porque Stan Lee participó en Mallrats en 1995. Sí. Entonces, es el año en el que pasa la película. Entonces, él está leyendo el guión porque va a actuar en la película. ¡Oh! Está de huevos eso. Y entonces entran en un dilema los matados, en el que advierten que entonces, en el universo Marvel, existen los personajes de DC como personajes ficticios, porque en la película se habla sobre el condón de kriptonita para Superman. Ajá. Oh, cierto. Son un universo pinche paralelo. Desmadre. Pero y además también Kevin existe. Smith es la única persona que siendo el mismo de mierda. Momento, soy uno de ellos. En un universo Marvel y en un universo DC, porque también Kevin Smith entra en la película de Judas Contract de los Teen Titans y entrevista al Beast Boy. Entonces, Kevin Smith existe como él mismo dentro de los dos universos de Marvel y de DC. ¿Será un Watcher o estará brincando entre universos? ¿Quién sabe? Pero por otro dice Kevin Smith que él sí le tuvieron que echar a perder la sorpresa, que él ya sí sabía como 3 meses antes, porque cuando ya estaba grabando a Stan Lee, las frases que decía ya se veían con una voz muy fea. Ya no podía pronunciar bien sus líneas, ya estaba muy débil. Entonces que a él le pidieron, le dijeron, mira, este va a ser el perro, vamos, va a salir tu guión de tu película, el Capitán Marvel, y Stan Lee está ensayando las frases que iba a decir en tu película, pero se oyen ya muy mal. ¿Tienes grabaciones de ensayos de Stan Lee para tu película que tengas guardada en desmadre? Dice, pues voy a tener que buscarlas. Y que lo que escuchamos son audios originales de 1995 de Stan Lee. Verga. Que grabó Kevin Smith. Se grabó Kevin Smith para la película de Montes. Porque Kevin Smith es la mamada. Sí. Y está bien pinche delgado, no mames. Espantó, sí, no mames, wey. Qué sí, pedo. No, me espantó, güey, cuando lo vi en esta pendejada de Big Bang Theory. Ay, ¿salió en Big Bang Theory? Sí, güey. Ah, es que no he visto la temporada. No, sí, güey. No, sí. No la veas. Todavía la existe, es lo que iba a decir. Pensé que ya se había acabado. No se habían casado la Amy y el... Ese fue el final del anterior. Ya tienen sexo, ya todo, güey. Ya todos cogen con todo. Sí, ya, no, bueno, no todos. Pero... Sí, el Leonard con el Sheldon, qué asco. Ya lo habíamos venido. Bueno, ahorita si les interesa, vean el canal de Kevin Smith en YouTube, porque ya está filmando el reboot de Jay y Silent Bob. ¿Con nuevos actores? No, son ellos. Realmente no es entonces un reboot, no es la reboot. Secuela, pero la película se llama Jay and Silent Bob. Jay and Silent Bob Reboot. Y okay. Cada semana saca mini vlogs y ya van bien avanzados en la filmación. Y tiene que ver por eso de que está bien flaco, porque ves que se iba a morir hace un año. Sí. Le dio un mega infarto. Tuvo como una lucidez y dijo, güey, no me puedo morir ahorita porque la última película que hice, que fue Yoga Hosers, no le gustó a nadie. Entonces de pronto dijo, güey, no me puedo morir. Bajó de peso, se libró y dijo, voy a hacer lo que la gente quiere, la siguiente película de Jay y Silent Bob. Y ahora sí, ya si me muero. Ya se ya, quedó, ya fue el último. Ya me voy en la nota que pues, yo quiero. Pues se va a morir de no tragar, cabrón, porque está bien puto flaco, güey, pero cabrón. Es como yo, que no me puedo morir hasta no ver el final de One Piece, básicamente soy eterno. No mames, básicamente, ciertamente. Sí, porque hacer. Está cabrón. Voy a aplicarte la misma con Detective Conan, ¿no? Ah, huevo, equipo eterno. Es probable que ese güey se muera, pero tú no. Me cae que sí. Próximamente. En el no hemos hecho mañana los dos autores porque van juntos en un avión a una convención. Ah, pero yo dije que no me va a morir, que no veo el final de One Piece. Entonces, si el güey se muere y no lo escribe, ¿ese es el final? No. ¿Ese es no el hay final? Un final. ¿Ese no es el final? No hay un final. Se quedaría como me quedaría, de me quedaría ¿no hemos... eterno, bello. ¿No hemos hecho episodio de Kevin Smith? Creo que sí. Ya hicimos. Ya viejillo, como de la tercera o cuarta. La copia de ese episodio, mándenosla porque nosotros no la tenemos. Estamos bien, pendejo. Hay muchos. Por ahí hay un güey que dice que tiene todos. Así, literalmente, un fan de nosotros que dice que tiene todos. Amigo, quien seas, que te pase el torre. Te pasó varios. Sí, de hecho, te pasó varios. Es el mismo. Sí, pero ese era. ¿El líquido? El líquido dijo que él tenía todos, pero me lo dijo hace años y nunca me los pasó. Cheque, déjale de ir. Chingarlo. Pinche culero. O si alguien más tiene todos. No lo va a escuchar páselo. Porque no es Patreon. Cualquier podcast que no esté. Le avisamos, no hay pedo. Cualquier podcast que no esté en el blog. No lo tenemos. O sea, si usted no lo encuentran en el blog, mándenoslo y se los agradecemos. Les mandamos una foto del Dr. Gil encuerado. No quieren ver eso. Es más, si no lo envían, se las vamos a mandar. Sí, como amenaza. Sí, ya, bueno, les vamos a mandar una copia gratis de Combate Monero. Sí. Bueno, ya, ahora para lo que nos cuesta, güey. Carlos de Aguinaco González nos dice. Chica, hola a todos los sagas presentes. Aquí un necrobot que quiere saludar. No lo saludé, que ya había salido porque es olvidaste, puta. He escuchado muy malas críticas de la película. Yo fui que de nosotros. También. Y no sé por qué a mí sí me gustó. Claro, no está al nivel de otras. Ok, no está al nivel de otras promociones Marvel. Producciones, supongo que se refiere. Sí. Y creo que el problema es que la última película de Marvel fue Infinity War y dejó la vara muy alta. Decepciona. Ay, que la... Dejó la vara bien alta. No, la última película fue Ant-Man y 2. Sí. ¿Cierto? Ah, sí, cierto. Sí. Sí. No la dejó tan alta. Pero estuvo buena. Ah, no, a mí sí me gusta Ant-Man y Wasp. Pero la neta, un chingo de gente se olvidó que existe Ant-Man y Wasp. ¡Hasta ustedes! No, yo no, porque sí la he visto 3 veces. Sí. Dice, decepciona que la última escena post-crédito sea tan insignificante. Sí. Parece que ya no se les ocurre más que meter lo que que meter y lo hacen por compromiso o por burlarse del público. Sí. Por último, no entiendo a la gente que juzga la película solo porque no tiene culo la actriz. Por eso hay tanto feminicidio. Quizás, pero... Sí le hizo falta más culito. Por postdata, lo del gato sí fue una mamada, pero seguro que a mí la alarma le mamó. Porque un gato, ¿no? Pues sí, because seguramente. Cats, motherfuckers. Yes. Muy bien. Que por cierto, estaba oyendo. No. Yo no sé si caen más comentarios, es un pedo. Ya, verga, ya. Vámonos a la chingada. Este podcast de la saga, como se llama, ya saben dónde encontrar. A la verga todos. Bye. Además nos promocionan ustedes. ¿Y qué crees que sí llegaron más comentarios? A la verga todos, amigos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.